Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, en directo desde la Morgulcón 2022. Bueno, vamos a empezar este programa que me han contraprogramado porque la comisión permanente me ha jugado una mala pasada, ha alargado su asamblea general y entonces hay muchísima gente que está secuestrada. Pero es lo bueno del podcast, que al final esto se graba, queda recogido en iVoox, queda en YouTube, y entonces toda la gente que no lo ha podido disfrutar bien ahora con nosotros en persona o bien porque no han podido venir a Salamanca, va a poder escucharlo luego. Vosotros tenéis mucha suerte porque vais a poder disfrutarlo en directo y tenemos un invitado muy especial en esta ocasión, Oroncho Chili, que ha venido desde Italia. Dale un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Bueno, Oroncho es estudioso de la obra de Tolkien, escritor, coleccionista y además hemos tenido la suerte de que nos visite y nos traiga parte de su colección, que es maravillosa, una colección de libros de la obra, tanto de Tolkien como de la obra de Tolkien, pertenecientes a la familia Tolkien y bueno, básicamente la biblioteca de Tolkien es lo que tú coleccionas. Y podemos disfrutar de esta exposición aquí, lo cual es algo pues particular y extraordinario. Si no habéis tenido oportunidad de ir a verla todavía, os aconsejo que os acerquéis porque tiene auténticas maravillas. Así que bueno, Oroncho, yo sé que tú descubriste a Tolkien en el 96, que te apasiona, tienes más de 7.000 libros en tu colección, no sé cómo no te han echado de casa todavía. Bueno, a todo esto, que sepáis que nuestro compañero Findegil va a traducir todo lo que diga Oroncho, porque es verdad que para los que estáis aquí pues es fácil entenderlo, pero para los que nos estáis escuchando desde casa pues es más complicado. Findegil me ha pedido que os diga que no es traductor profesional, entonces va a hacer lo que pueda, pero también digo que si nadie sabe italiano no va a saber si está traduciendo bien o mal, o sea que... o sea que no hay problema, pero bueno. Oroncho... eres uno de los coleccionistas más importantes de la obra de Tolkien y además eres un investigador también muy reputado. ¿Por qué Tolkien? Es la pregunta que siempre os hago a todos. ¿Por qué Tolkien? ¿Qué es lo que te enamoró en el 96 como para decidir empezar esta colección? Gracias, gracias dell'invito. ¿Por qué Tolkien? Es una domanda que credo tutti, compreso me, ogni giorno si pongono. ¿Por qué proprio Tolkien? Io ho conosciuto, ho letto Tolkien per la prima volta nel 1996, L'Hobbit, primo libro, e devo dire Tolkien in quel momento ho sentito come un autore che non fosse il punto di arrivo, ma il punto di partenza, un trampolino, una porta. Non ho aperto una porta per entrare in una casa, ero in una casa, ho aperto la porta e ho visto il mondo. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué Tolkien, me preguntas? Es una pregunta pues que todos se hacen cada día. Él lo leyó por primera vez en 1996 con El Hobbit y la sensación que tuvo entonces es que ese autor, esa obra, no era un punto de llegada, sino que era un punto de salida. No era la puerta de una casa, sino que él se sentía dentro de una casa y había abierto una puerta que le permitiría ir más allá. Bueno, tienes un trabajo sobre Tolkien en Italia, en su viaje con Priscila. Tienes también un libro que se llama La biblioteca de Tolkien, que además recibió el premio de la Tolkien Society a Mejor Libro de Investigación en 2018. Y has publicado en italiano una guía de introducción a la obra de Tolkien. Entonces, ¿cómo pasaste de solo disfrutarlo, solo que te gustase, a decidir investigar? Y sobre todo... ¿cómo elegiste los temas a investigar? Inizialmente è stato un amore letterario. Ho amato i suoi libri e ciò che raccontava e tutto ciò che mi aiutava a conoscere, perché Tolkien mi ha aiutato a conoscere tanti altri autori: William Morris, George MacDonald, Lewis, lo stesso Lewis, Charles Williams, Lansley Green, e a un certo punto non mi è bastato e sentivo che c'era tanto ancora da conoscere sull'uomo Tolkien. I miei studi sono fondamentalmente, principalmente sulla biografia, sulla sua vita e sulle sue opere, però principalmente sull'uomo Tolkien, perché credo che sia, come dire, anche interessante conoscere la vita di un autore, e Tolkien è stato un autore che ha fatto molto più di quello che noi immaginiamo, e molto della sua vita lo ritroviamo nelle sue opere. Quindi ho cominciato poi a studiare anche l'aspetto principalmente accademico di Tolkien, quindi il suo lavoro di professore. E inizialmente fu un amor literario por sus libros, por lo que contaba, pero después empezó a sentirlo como lo que le ayudaba a conocer. A partir de Tolkien, él llegó a otros autores como William Morris, como C.S. Lewis, como Lancelin Green, y en un momento se dio cuenta de que esto ya no era suficiente para él. Quería conocer al hombre, y de ahí empezó a estudiar su biografía, porque él, como insiste mucho, sus estudios son sobre todo sobre la persona, sobre el hombre. Él considera que es muy importante conocer la vida del autor, porque considera que hizo mucho más de lo que creíamos y piensa que parte de esa vida, esa trayectoria vital, está reflejada en sus obras. Vale, me surge una pregunta que no tenía preparada, pero tengo curiosidad. A la hora de descubrir al hombre, ¿era como pensabas? ¿Te llevaste alguna sorpresa? ¿Tuviste alguna decepción? Porque a veces nos pasa que se dice siempre, nunca conozcas a tus ídolos. Y, sí. Y hay gente que le ha encantado una obra de un autor y luego cuando ha empezado a leer sobre el autor ha dicho, uff, pues ojalá no hubiese sabido nada. A mí no me ha pasado con Tolkien, pero me gustaría saber si tú tuviste un flechazo con su biografía, si hubo cosas que te sorprendieron que nunca habrías pensado de él. Allora, quando ho letto Tolkien, i primi libri, ho subito pensato che Tolkien era un matto, un folle nel senso buono, una persona che non poteva essere sicuramente il professore che molti descrivevano, cioè professore all'università, la famiglia, studiare, scrivere. In realtà Tolkien è molto di più. Se si studia la vita di Tolkien, vi accorgerete che Tolkien era un uomo simpaticissimo, molto ironico, scherzava molto con i suoi studenti, aveva un approccio alla vita molto diverso da quello dei suoi coetanei, cioè delle persone del suo tempo, ed era una persona che riusciva a conciliare tre aspetti: l'uomo, il professore e il narratore, quindi l'uomo con la famiglia, il professore con il mondo dell'università e lo scrittore con le opere che noi conosciamo. Questi tre Tolkien in realtà compongono un grande uomo che mi ha sempre stupito e continua ancora oggi a stupirmi, e sinceramente, se posso dirlo, lo amo sempre di più. Bien, cuando leyó por primera vez los libros, pues pensó que era un loco en el buen sentido. Es decir, alguien que no podía ser, lo que le llevó a pensar, ese profesor que nos describían, ¿no? Ese hombre que estaba en su universidad, en su familia, en leer y en escribir. Él opinó desde el principio que era algo más. Y considera que si se estudia su vida, pues se descubre un Tolkien que es simpático, un Tolkien irónico, que hace bromas con sus estudiantes, que tenía en definitiva una aproximación distinta a la vida de la que tenía la gente en ese momento que le tocó a él vivir. Él distingue tres aspectos fundamentales en Tolkien: el hombre, el profesor y el narrador. El hombre con su familia, el profesor en el medio universitario y el narrador a través de las obras que le conocemos. Y él considera que esos tres Tolkien se reúnen en uno solo, en un gran hombre que a él no acaba de dejarlo pues nunca estupefacto y hace que cada día le quiera un poco más. Bien. Bueno, eres italiano y Tolkien fue traducido al italiano. Hay una anécdota interesante sobre la traducción de las obras de Tolkien, bueno, El Señor de los Anillos, al italiano. ¿Te importa compartirla con nosotros? In Italia, ovviamente, non pubblicando il libro in inglese, come gli altri, come tutti i paesi, in Italia abbiamo avuto le traduzioni. Io ho curato la seconda edizione dello Hobbit annotato da Douglas Anderson, un'edizione italiana. In Italia, se ho capito bene la domanda, la traduzione, esistono diverse traduzioni, molto in conflitto tra loro, vecchia e nuova. Uh-huh. E non è facile, perché abbiamo fan che amano la vecchia traduzione. Nell'ultimo periodo è arrivata una nuova traduzione che è stata molto criticata in Italia, e questa, quindi sulla traduzione in Italia viviamo una situazione un po' particolare di fan della vecchia e della nuova traduzione. E quando ci si parla tra i due, bisogna specificare, perché in Italia ti fanno una domanda: tu leggi la vecchia o la nuova traduzione? E quindi bisogna, se uno come me che va bene Tolkien lo leggo in inglese, se ho problemi, è un po' problematico. Io personalmente sono legato alla vecchia traduzione, ma per un motivo, perché la vecchia traduzione è stata fatta nel 67, 1967, la nuova nel 2020. Quindi io sono cresciuto con la vecchia traduzione e nella mia testa c'è la vecchia traduzione, non solo, e vi chiudo. I film di Jackson, i sei film, le due trilogie, hanno la traduzione vecchia di Tolkien, e particolare la serie Amazon non usa la nuova traduzione, ma ha usato la vecchia traduzione. Quindi in Italia è successo il macello, è successo una situazione, c'è cioè una situazione un po' particolare. Bien, pues en Italia ha habido varias traducciones. El mismo, por ejemplo, se ha ocupado de la revisar la traducción de la segunda edición del Hobbit a cargo de Douglas Anderson. Pero lo importante de esta cuestión es el conflicto que hay en este momento en Italia entre la traducción vieja del Señor de los Anillos y la traducción nueva, porque esto ha dividido a los fans, los que son de corazón de la vieja, y eso, pues, los de la nueva, y eso ha pues desencadenado muchísimas críticas. Es una situación particular de enfrentamiento. Es decir, cuando hablas de Tolkien tienes que especificar de qué versión estás leyendo para que se sepa qué lenguaje estás utilizando. Pues a veces le preguntan, ¿cuál estás leyendo? Yo la leo en inglés. Pero bien, en el fondo él dice que él sigue siendo un fan de la versión de 1967, de la primera, porque es con la que creció. En su cabeza sigue estando esa vieja traducción. Hay que tener en cuenta que la traducción nueva es de 2020. Las películas de Peter Jackson, tanto El Señor de los Anillos como esa cosa que llaman El Hobbit, utilizan la traducción vieja, y la serie también utiliza la traducción vieja. Amazon ha optado por mantener la vieja terminología, lo cual ha creado pues una situación bastante particular en Italia en este momento. Bueno, ayer hablaste aquí para nuestros, bueno, para los asistentes de la Morgulcón, pero me gustaría que le contases a la audiencia que nos estará escuchando cómo fue tu relación con Priscilla Tolkien. Sí. Forse l'episodio o il momento più bello della mia vita tolkieniana, vita di fan lettore di Tolkien, quello di aver conosciuto Priscilla Tolkien. Che non ho mai visto personalmente, non ci siamo mai visti, ma ci siamo scritti dal 2003, la prima lettera è del 2004, e l'ultima è stata poco prima che della morte di Priscilla. Ho conosciuto Priscilla dopo aver organizzato a Bruxelles nel 2004 un grande evento al Parlamento Europeo per i 50 anni del Signore degli Anelli. Io ero l'organizzatore insieme alla Tolkien Society inglese e alla Società Tolkieniana Italiana, e Priscilla ci mandò una lettera di ringraziamento, di messaggio ai fan di Tolkien. Di lì è nata una corrispondenza per molti anni, e lei, persona... Stop. Ok, Susanne, sorry. El momento más bello de su vida tolkieniana, tanto como fan como lector, pues ha sido conocer a Priscilla Tolkien. a la que nunca vio en persona, pero con la que se escribió desde 2004 hasta muy poco antes de su muerte. La conoció en un evento en el Parlamento Europeo en 2004, en el que se conmemoraba el cincuentenario de la publicación de La Comunidad del Anillo. Él era el organizador de ese gran evento, en el que también participaban la Tolkien Society inglesa y la Sociedad Tolkien italiana, y Priscilla en ese momento, pues después del acto, le envió una carta de agradecimiento. Sí. Di là è nata un'amicizia epistolare di scrittura, durata molti anni, dove io approfittavo per chiedere informazioni, non informazioni, curiosità sul padre, e lei mi rispondeva, gentilissima. Soprattutto l'argomento era il loro viaggio in Italia, perché Tolkien con Priscilla è stato in Italia per 2 settimane in vacanza nel 1955, tenne anche un diario, Giornale d'Italia, proprio il titolo del diario di Tolkien è Giornale d'Italia, e quindi io avevo molta curiosità di sapere informazioni del loro viaggio. È continuata questa corrispondenza. Racconto 2 aneddoti su Priscilla. Stop. A partir de esa primera carta nació una amistad epistolar de muchos años, en la que él, pues, además aprovechaba para preguntar por las curiosidades que le surgían, y ella siempre respondía amabilísima a esas preguntas, sobre todo que a él le importaba, pues le interesaba mucho ese viaje a Italia que Priscilla hizo con Tolkien, con su padre, en 1955, un viaje de 2 semanas en el cual, pues, Tolkien llevaba un diario titulado Diario de Italia, y claro, él sentía una enorme curiosidad por ese viaje, y ahora nos va a contar 2 anécdotas especiales. Primera. Primo aneddoto. Io conoscevo, come se leggete il Giornale d'Italia, quello che Tolkien ha fatto a Venezia e ad Assisi, giorno per giorno. Lui nel diario: questa mattina sono stato a Piazza San Marco, ho visto questo, questo, questo e questo. Quindi bellissimo. Io che faccio? Mando un regalo a Priscilla, le mando la copia del manifesto del Rigoletto, opera, il manifesto dell'opera che Tolkien e Priscilla avevano visto ad Assisi, a Venezia, il 5 agosto del 1955, e quindi gli mando la copia del manifesto, e gli mando anche il catalogo dell'agosto 55 della mostra Giorgione e i Giorgioneschi, che Priscilla e Tolkien avevano visto per diverse ore a Venezia. Priscilla, quando mi ha risposto, mi ha scritto: ma dove hai trovato queste, come hai fatto a trovare questi oggetti? E mi scrisse: terrò questi oggetti nel mio cuore, perché mi ricordano mio padre e il viaggio in Italia. Questo è il primo aneddoto. Bien, la primera anécdota, pues él conocía perfectamente lo que Tolkien había hecho en Venecia y en Asís día a día, gracias a ese diario donde Tolkien iba anotando todo. Pues hoy he visto la plaza de San Marcos, he hecho esto, esto y esto. Permítase al traductor decir que Tolkien se alojó en el mismo hotel donde yo estuve en mi luna de miel. Después él le mandó un regalo a Priscilla, consiguió el cartel de la función de Rigoletto, a la que asistieron el 5 de agosto de 1955, y el catálogo de la exposición sobre el pintor Giorgione y Giorgioneschi, sus discípulos, sus seguidores, que ambos habían visitado durante esa visita de 1955. Y claro, Priscilla le contestó, conmovida, estupefacta: ¿de dónde has sacado estas cosas? ¿Cómo las has conseguido? Las tendré siempre muy próximas a mi corazón, por lo mucho que me recuerdan a mi padre con lo que me has dado. Y el segundo anécdoto, invece, en una lettera, lei mi scrisse que conosceva l'italiano, perché in famiglia loro conoscevano l'italiano, sia Tolkien, sia Christopher, sia Michael che Priscilla, ma lei aveva imparato un po' l'italiano grazie ai libretti d'opera. Lei amava l'opera come il padre, e aveva imparato l'italiano leggendo e collezionando i libretti d'opera e io le ho regalato, gli ho mandato nella lettera successiva un libretto di Francesca da Rimini del 1914 di D'Annunzio, se non sbaglio. Zandonai? No, testo a testo D'Annunzio, musica di Zandonai. E gli ho regalato, e lei mi non lo aveva questo libretto, mi rispose contentissima perché era sempre qualcosa che è legata all'Italia e lei era molto felice di leggere qualcosa che fosse italiano, e quindi gli ho regalato il libretto di Francesca. Quindi nella sua biblioteca sono felice che ci sia anche un piccolo mio pensiero. En otra carta, Priscilla le escribió que conocía en italiano, que en la casa pues varios entendían italiano, el propio profesor Tolkien, Christopher, Michael, y que en su caso concreto, en el de Priscilla, ella había cultivado el italiano a través de la lectura de libretos de ópera, de la que era una gran aficionada, pues nos comenta Oroncho también como su padre. ¿Qué hizo él? Él le regaló, Oroncho, un libreto de la Francesca da Rimini, de 1914, que es un texto escrito, compuesto por Gabriele D'Annunzio. Ella no lo tenía y pues quedó muy contenta. Nos cuenta que le hacía especial ilusión recibir cosas relacionadas con Italia, y Oroncho pues se siente particularmente orgulloso de que en la biblioteca de Priscilla Tolkien hubiera algo de él allí recogido. Un pequeño trocito. Qué bonito. Muy bien, pues quería preguntarte, ¿en qué estás trabajando ahora? Ho finito da qualche giorno la seconda edizione di Tolkien's Library, di correggere la seconda edizione di Tolkien's Library, che uscirà inizi del prossimo anno, e ho molti argomenti da portare avanti. Cerco di fare dei flash. Il primo è una ricostruzione della vita di John Tolkien, il figlio di Tolkien, durante il seminario. Voi sapete che John è diventato poi sacerdote, non si conosce la vita di quegli anni, e io sto facendo delle ricerche a Roma, al venerabile collegio, il seminario dove ha studiato John, e quindi questo su John. La secondo lavoro che sto portando avanti è su Christopher Tolkien, e il suo rapporto, un incontro con Pio XII, Papa Pio XII, nel marzo del 47, quando lui ha chiesto, voleva diventare domenicano dell'ordine dei Black Friars. E il secondo e più importante che vorrei completare è la storia del rapporto tra Tolkien e l'Islanda, ma non sulle fonti, cioè non dire Tolkien ha letto questo testo oppure no, raccontare il rapporto reale che c'era tra lui, l'isola dell'Islanda e soprattutto alcuni intellettuali islandesi come Sigurdur Nordal, che con lui Nordal che con lui ha iniziato un percorso lunghissimo dagli anni 30 agli anni 50. Chiudo perché su questa storia dell'Islanda io ho trovato una notizia inedita, diverse, ma una in particolare. Nel 1937 era stata annunciata in Islanda un'edizione in inglese della saga di Egil, la Egil Saga, di Tolkien. È un testo di cui non abbiamo traccia, ma i giornali islandesi nel 1937 annunciano la pubblicazione di questo libro per una collana di studi islandesi e inglesi, curata da Nordal e da Eric Valentine Gordon, suo collega, studente e poi collega. Poi il libro non è uscito perché Gordon è morto nel 1938 ed è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, e quindi non è uscito. Ad oggi, dopo una serie di ricerche, il manoscritto non è stato ancora trovato. il lavoro di Tolkien, però sappiamo per certo che c'è, perché i giornali islandesi avevano dedicato diverse pagine su questo libro. Bien, ¿cómo vas? Muy bien. Bien, acaba de terminar Crack Crack la segunda edición de la biblioteca de Tolkien. Ha estado corrigiendo el texto y saldrá a inicios del próximo año. Aborda muchos temas, pero quiere compartir con nosotros tres flashes específicos. En primer lugar, una reconstrucción de la vida de John, el hijo del profesor Tolkien, que durante su tiempo de seminarista, antes de ser sacerdote, estuvo estudiando. Nota del traductor: los ingleses católicos solían ir a estudiar al venerable colegio en Roma, recibir su formación sacerdotal, y a él le pilló durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, de esos años no se sabe nada, y él está haciendo estudios precisamente en ese venerable colegio de Roma, donde John recibió su formación, y está trabajando en esa cuestión. El segundo punto de su investigación afecta a Christopher Tolkien, y en concreto a su encuentro personal en un besamanos con el Papa Pío XII en marzo de 1947, en el que Christopher le expuso su intención de hacerse fraile, de ingresar en la orden de los dominicos. El tercer tema sobre el que está dedicado a la investigación es la relación entre Tolkien e Islandia. No desde el punto de vista de las fuentes, como se ha hecho tradicionalmente, de Tolkien leyó este libro de sagas islandesas, etcétera, etcétera, sino que lo que a él le interesa es la relación real entre Tolkien y la isla, y ahí, por ejemplo, apunta su contacto muy estrecho con algunos intelectuales islandeses, como Sigurd Nordal, con el que tuvo una relación desde los años 30 hasta los años 50. Ha estado investigando y ha encontrado varias noticias inéditas. Una que le parece particularmente relevante en este tema es que en 1937 los periódicos islandeses anunciaron la publicación de la edición de la saga Edil del propio Tolkien, que es un texto del que no hay ninguna huella más allá de estas noticias, solo lo que los periódicos anunciaron de que iba a ser publicado. Iba a ser parte de una colección de estudios islandeses e ingleses que estaba a cargo de este Sigurd Nordal y de Eric Valentine Gordon, el antiguo estudiante y después colega de Tolkien, pero el libro nunca llegó a ver la luz. Gordon murió poco tiempo después de la publicación de ese anuncio, estalló la Segunda Guerra Mundial y el manuscrito no ha sido encontrado, pero aparentemente existe. Lo troveremo. Lo encontrará él. Muy bien, pues solo me queda una pregunta, y es una que me gusta hacer a la gente que nos visita en Regreso a Hobbiton por primera vez, sobre todo a los estudiosos, porque os suele sorprender. ¿Cuál es tu personaje favorito de la obra de Tolkien y por qué? Allora, come tanti, amo Gandalf. Vale. Amo Gandalf, lo vorrei come zio, come amico, come nonno, anche se nei momenti più importanti sparisce. Non c'è, quindi va via. Però il mio personaggio, io sono molto legato a Gollum. Mi piace Gollum perché Tolkien ha lavorato moltissimo su Tolkien, su Gollum. Mentre altri personaggi hanno una personalità principale e poi nella storia non tutti sono il massimo del bene, non tutti sono il massimo del male, e Tolkien costruisce qualcosa, però c'è una figura principale del personaggio. Gollum no, Gollum ha questa bellezza non fisica, bellezza di carattere, di personaggio, del bene e del male, quindi Sméagol e Gollum, e mi ha sempre affascinato, perché è difficile per un narratore costruire un personaggio così come Gollum che è credibile. È una cosa che mi ha sempre, e poi mi fa un po' pietà, mi dispiace, e quindi lo adoro, nel senso mi piace la figura di Gollum. Bien, pues como tantos, él por supuesto ama a Gandalf. Le encantaría que Gandalf fuera su tío, su amigo, su abuelo. Aunque cuando llega el momento importante se marcha. Desaparece y te deja tirado. En contraste con eso, pues él se siente muy ligado al personaje de Gollum. Él considera que Tolkien trabajó mucho ese personaje, que hay un esfuerzo especial de composición, que otros personajes tienen una personalidad muy fuerte, muy marcada, con algún pequeño matiz, pero que sin embargo Gollum es un personaje completamente dual. Él encuentra en el personaje de Gollum pues una belleza, evidentemente no física, sino que del carácter del personaje, y le fascina la división entre Sméagol y Gollum, y valora enormemente la dificultad de construir un personaje así y que resulte creíble. Como él mismo pues nos señala, a veces Gollum le desagrada profundamente, pero otras veces lo adora, y eso es lo que a él pues le hace sentir un cariño particular por este personaje. Fantástico. No sé si lo sabes, pero en la sociedad Tolkien española, y creo que puedo extenderlo, en el fandom de la obra de Tolkien en general, hay un debate eterno. Sobre el Balrog. ¿Balrog? Sí, el Balrog. ¿Tiene alas o no tiene alas? ¿Para ti? È probabile che non aveva le ali, ma le indossava nelle occasioni importanti. Perdón, esto es especialmente difícil. Tienes que traducir. Es probable que no tuviera alas, pero se las ponía para las ocasiones importantes. Como el encuentro con Gandalf. Como cuando se encontró con Gandalf, naturalmente. Pues muchas gracias, Oroncho. Ha sido fantástico tenerte aquí. Gracias. Ya, regreso a Hobbito, ya es tu casa para siempre. Puedes volver cuando quieras. Gracias. Y nada, pues muchas gracias a los que estéis aquí. Gracias por acompañarnos en este rato, pero no os vayáis porque continuamos un poquito más con otros temas más irreverentes o distintos. O ya veremos qué sale. Muchas gracias. Gracias. Bravísimo. ¿Qué quieres? Ah, okay. ¿Ahora? O sea, en plan para que los presentes tengan un premio por haber aguantado la que sí. Sí, vamos a sortear un libro de Oroncho. Vamos a sortear tu libro. ¿Qué es el libro, padre? ¿Eh? ¿Pero tú? Lo que no sé es cómo lo vamos a hacer, porque ser organizadores de la Estelcon hace que no puedas preparar muy bien tus propias actividades. Entonces nosotros deberíamos tener papelitos con números que os habríamos dado a la entrada, y entonces ahora cogeríais uno, pero no va a ser así. Pues esa me gusta, porque significará que habéis traído la acreditación, y eso en esta Estelcon es muy importante. Así que vamos a hacer eso, vamos a meter todos vuestros lanyards en una bolsa, o en una caja, o en un recipiente. Me vale una bolsa del Corte Inglés. A estas alturas me vale todo. Tú vas a sacar uno y ese es el ganador. Vale, pues ala, por favor, azafato Erundil, puedes recoger todos los lanyards. Sí. No, ya firmó el mío. Firma este. Pero no, que se lo firme a la persona que le toque. Ah, claro, se lo dediques a la persona. Sí. No, mételo, corre, Mou. Mételo. Mou, mételo, por favor, sí. Somos parte del equipo, sería feo que saliese, la verdad. Yo qué sé. ¿Ya está? Vale, venga, fenomenal. Balletto. ¿Cómo se dice balletto? Fin de guild. Yo sé, balletto. ¿Cómo se dice balletto? Asistente. Ah, azafato. Pero sí, vale todo. No, tú, sácate. Estoy revolviendo la arena, como digáis. Sí, mira. No vale elegir el color. Ahí. ¿Marrón? Puede ser. ¿Pilar Callao? Pilar, sube a recoger tu libro que te lo va a dedicar además. Ah, tú. Gracias. No, no. Pilar. Milar. Pilar. Ah, Pilar. Tengo un poco de miedo. Muy bien. In italiano. A compartir el micro como siempre. Pásame, sí, vamos a quitar la botella porque voy a coger un vaso de agua porque garganta. ¿Tenemos agua? Sí, sí, hay agua allí al fondo. Bueno, a ti, para que te doy un vaso a ti. ¿Queréis agua? Sí, sí, te voy a coger un poco. Sí. Sí, sí, sí, sí, eso sí. Me encanta el concepto. Faltaría más. Vamos a continuar entonces en Regreso a Hobbiton. No sé si Wiglaf sigue por aquí. ¿Wiglaf sigue por aquí? Yo creo que no. ¿Sí? Habrá salido un momento. Era para que le diese a grabar otra vez, pero no pasa nada. ¿Qué pasó? No, iba a decir... Ah, pues Mou. Gracias, Mou. Eres nuestro todo. Eres nuestro y todo. Y mi mentorizado, además. Te he hecho muy poco caso. Es que... Esta es su primera Estelcon, madre mía. Sí, no creo que vuelva a ninguna. Sí, ¿no? No, pero sin ser técnico. Bueno. Gracias, mentorizado. Es arriba hasta donde está la cámara. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar Regreso a Hobbiton y ahora he pedido a mis colaboradores habituales que vengan a la mesa. Así que nada, vamos a empezar con... esta parte va a ser más ligera, ¿vale? Va a ser más ligera, más íntima, más de equipo, porque queremos compartir una sensación, unas reflexiones, un algo. Así que nada, Maigo Banen, Nai. Ahí ya, Elia, ahí ya todos. Me encantaba estar aquí con vosotros en la Morgulcon. En la Morgulcon. Morgulcon. Exacto. Salve Erendis, dama de Merie. Salve Eli y salve a todos. Genial estar aquí otra vez y seguir. Y madre mía, que tú te llevamos. Llevamos, sí. Sí. Yo creo que es la última vez que regreso a Hobbiton organizando este con. Porque hicimos el programa 50 y nos vinimos arriba y ahora ha pasado esto, pero yo creo que ya aquí. Sí, por favor, contarnos las manos, no nos dejéis escribir cosas, ¿sabes? Porque si no es como, ¡podríamos! Y no, o sea, ya no se puede. Socorro. Baruch Hasad, Balin. Baruch Hasad. Y eso es todo lo que puedo decir porque ya no me quedan energías. y Aya Eleder. Aya Elia, y efectivamente, enhorabuena a todos los supervivientes que habéis llegado hasta aquí. No, pero ha sido... O sea, la experiencia en general es buena. O sea, si alguien de la ST nos está escuchando y se está planteando hacer una Estelcon, la experiencia es buena. Y además cada vez sale todo más rodado porque la gente... es feliz y viene con muchas ganas de disfrutar, entonces pues las cosas son más fáciles. Pero de lo que queríamos hablar ahora no era de la Estelcor en sí, que está muy bien, sino queríamos hablar un poco, o yo proponía a mis compañeros hablar un poco de lo que ha pasado estos últimos meses. No sé si lo sabéis, porque a lo mejor no os habéis enterado, pero Amazon ha estrenado una serie. Bueno, en realidad no ha sido Amazon, ha sido Prime Video, ¿vale? Que eso es una cosa que me corrigen siempre, es Prime Video, ¿vale? El que ha estrenado una serie sobre, bueno, que contiene trazas de Tolkien. Se dice. Inspirada en los libros de la obra de Tolkien, Los Anillos de Poder. Y desde el principio, Regreso a Hobbiton ha tenido un papel complicado porque nosotros somos el podcast de una asociación, pero no representamos a la asociación, sino que solo somos el podcast, la vía de comunicación. Y queríamos hacer contenido, pero no demasiado. No queríamos dejar de lado a las audiencias que no querían prestar atención a la serie. Entonces queríamos satisfacer esas demandas, pero también queríamos hacer programas sobre la serie porque también había demanda. Y eso es innegable. Y por mucho que haya comentarios de cómo es posible que la sociedad Tolkien española dedique tiempo a esto, bueno, pues ahí están las 25.000 visualizaciones de algunos de nuestros vídeos hablando de un tráiler. De un tráiler solo. De 30 segundos. Entonces, pues ha sido una época rara porque además ha habido una reacción en el fandom que a mí me parece como digna de estudio. No sé si hay algún psicólogo en la sala, pero merece igual una tesis doctoral el cómo el estreno de un producto audiovisual, de una adaptación audiovisual, puede generar una división tan fuerte en un fandom que hasta entonces pues ha estado bastante integrado, porque lo de las películas ya estaba superado. Ya lo de los ringers, ya habíamos dejado de repartir carnets de fan y estábamos en un momento así muy, muy tranquilo y de repente ha pasado esto. Entonces, no sé cómo lo... Luego, también quiero saber cómo lo habéis vivido vosotros. Luego bajaré un micrófono al público por si alguno quiere intervenir y contarnos cómo ha sido su experiencia. Pero la nuestra ha sido raruna. La nuestra ha sido rara. Y además, además tenemos un grupo de Telegram que ha sido como... Bueno, el Eder es el moderador. Que el Eder lo ha sufrido, básicamente. Y hemos vivido cosas muy, muy, muy extrañas. Entonces, bueno, voy a empezar por aquí a preguntar cuál ha sido, no sé, vuestra perspectiva, vuestra, o cómo... Porque además ha sido poco a poco, era como que no íbamos saliendo de nuestro asombro de las cosas que ocurrían. Pero bueno, tú, de todas formas, por ejemplo, por aquí, vosotros en principio, y Valir sobre todo, que lo manifestó incluso cuando había trailers y tal, teníais como esperanzas con la serie. O sea, ahí donde había gente que estaba... machacando a muerte, en plan, esto va a ser un desastre sin haber visto prácticamente nada. Aquí, en esta zona, había buen rollo, o sea, había en plan, pues oye, puede haber cosas chulas. Sí, había, vamos a darle una oportunidad. Se están dejando mucho dinero en cosas que son difíciles de plasmar o de llevar a la pantalla. El guión en principio es fácil, ¿no? El guión en principio no requiere tantísima pasta, si le están poniendo tanta energía, tanta tal, pero no. Además había señales que indicaban que pues podían hacer algo, pues el que metieran a Tom Shipping en el proyecto, luego hubo, pues eso, se salió, pero hubo un inicio que dices, oye, mira, sí que le están prestando atención a cosas que pueden hacer que sea algo interesante, pero bueno, claro, esto fue antes de verla. Importante punto. Sí, yo desde el principio, a ver, siempre he estado muy a favor de que se hagan adaptaciones de las obras de Tolkien, porque prefiero que las haya y que llegue a más gente a través de adaptaciones a que no las haya y poco a poco vaya cayendo en el olvido. Bueno, igual es la visión que tengo, ¿vale? También puede haber, digamos, aberraciones o cosas que nos parecen horribles, pero bueno, yo creo que la forma de que perdure a lo largo de décadas y siglos es que acabe permeando a la cultura popular de forma por todas partes. Pero bueno, centrándonos ya en la serie, yo sí que era bastante optimista. Y el tema de Galadriel, por ejemplo, el enfoque que se le estaba dando cuando había anuncios en medios de comunicación o algunas conversaciones, algunas publicaciones que hacían los showrunners, bueno, los propios escritos tampoco eran un texto que se podía, digamos, adaptar o pulir. O sea, sabíamos que se iban a tener que inventar el 90%. Pero bueno, yo siempre fui optimista. Y incluso cuando vimos los trailers, los primeros trailers ya largos, es como, bueno, pues a ver, esto tiene buena pinta, o más o menos. Algunas cosas eran como, vale. Pero recordando las películas, que yo creo que en el momento también hubo muchas cosas que nos gustaron y cosas que a mucha gente le resultaron horribles, pero 20 años después yo creo que se ha diluido bastante esas sensaciones de, oh, pero ¿cómo no va a salir Glorfindel? ¿Pero qué hace Arwen aquí? ¿Pero por qué no sé quién lleva esta espada y no otra? Yo confiaba en que pasara eso. Pero no sé si es el mundo ahora que está muchísimo más polarizado, pero ha sido una cosa terrible. ¿Tú no crees que pueda pasar eso en el futuro? O sea, quiero decir que dentro de unos años las cosas se vean con otra perspectiva. Yo creo que se verán con otra perspectiva y se matizará un poco, pero no creo que se llegue a una especie de consenso entre, como sí ha ocurrido con las películas, que 20 años después es como, bueno, me gustarán más o menos, pero considero que ha sido una buena adaptación. Yo creo que la mayor parte de la gente que las ha visto y ha leído las novelas tiene esa sensación, tengo esa impresión. Con la serie no creo que lleguemos a ese nivel de consenso general dentro de 10 o 15 años. Uh-huh. Igual me equivoco. ¿Y qué pensáis? O sea, porque habrá gente que a lo mejor este sea su primer contacto con la obra de Tolkien. Uh-huh. O sea, yo me imagino que a lo mejor hay gente que no ha visto nada de Tolkien nunca, no ha leído nada de Tolkien nunca. Pues yo qué sé, 15 años. Pues como la gente que vio la película con 14 años y de repente descubre a Tolkien. Hay casos, ¿eh? O sea, hay muchos. Sí, sí. Entonces, esa gente que a lo mejor decide acercarse a los libros después y se convierten en nosotros dentro de 15 años, yo me imagino que su visión de la serie, aunque crítica, no será como la nuestra. O sea, yo creo que que para ellos el recuerdo sea ligeramente distinto. Yo vi algo que me gustó mucho y me acercó a un mundo que ahora me apasiona, entonces y aunque soy consciente de que el producto no tiene mucho que ver con la obra original, yo me imagino que para ellos el recuerdo de la serie no será tan grave como lo es para nosotros. Yo creo que ahí el primer punto es que si ver la serie te lleva a Tolkien, es porque algo ha despertado en ti la serie para que te genere esa curiosidad. Lo cual entiendo que inicialmente es que algo te ha tenido que gustar la serie. Entonces ya evidentemente no va a partir del mismo punto. Yo creo que también, o sea, yo hablo como una persona que no conocía o no se había acercado a los libros de Tolkien antes de ver las películas. O sea, yo primero vi las películas y luego vi los libros. O sea, y luego ya me acerqué a la obra escrita. Y por ejemplo, estas licencias que se tomaron, como Tom Bombadil, Glorfindel, etcétera, yo ya las daba por disculpadas ya desde el principio, porque yo había visto la película lo primero, ¿no? Y ya la disfruté mucho, me gustó y pues ya lo aceptaba, ¿no? Entonces ya no tenía ese enfoque tan crítico. Entonces a lo mejor una persona que ve la serie, que le gusta la serie y que luego se acerca a los libros, pues igual ya parte de una base de lo de la serie, está bien, se han tomado licencias, pero ya las justifico porque ya le han gustado, ya, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que lo de los elfos en el abismo de Helm, por ejemplo, que fue un drama en su día. O sea, fue como... Y recordad que cortaron a Arwen ahí, ¿eh? Claro. Sí, podríamos haber tenido a Arwen en el abismo de Helm, ¿eh? Ojito eso, con... bueno, no sé si... No sé exactamente cómo fue porque no soy experto en cómo se desarrolló la película, pero hay fotogramas de Arwen en el abismo de Helm y eso al final se cortó. O sea, sí, porque todo rastro de ella en esa batalla. Las otras dos guionistas se rebelaron. O sea, le dijeron a Jackson, esto es demasiado. Te has pasado muchísimo y entonces lo cortó. Mira, yo tengo un recuerdo muy vivo de cuando yo estaba saliendo del estreno de Las Dos Torres rodeado de... Un grupo nutrido de compañeros de la sociedad Tolkien. Yo salí siendo consciente de algunos errores y cosas que no me habían gustado, pero emocionadísimo, bueno, en las nubes. ¡Qué genial ha sido esto! De repente abro los ojos y veo a la gran mayoría de la gente de la sociedad Tolkien que había venido conmigo a la película echando fuego por la boca, indignadísimos. ¿Pero cómo han podido hacer esto? ¡Pero qué vergüenza! Y yo como, a ver, pero no sé, un poquito de por favor, un poco de, o sea, de moderación. Con el tiempo eso se ha olvidado y parece como que a todos nos gustó la película, no hubo estos debates. No ocurrió así. Entonces, efectivamente, no va a ser lo mismo, porque obviamente La trilogía original pretendía ser una adaptación de una obra de Tolkien, sí, que era El Señor de los Anillos. Sí, sí, sí, sí. La trilogía del Hobbit pretendía ser una adaptación de una obra de Tolkien con bastante menor éxito, pero seguía teniendo una obra en la que basarse. Esta serie claramente no ha tenido una obra en la que basarse, eso lo sabíamos, pero además tampoco lo han intentado. Yo últimamente ya estoy diciendo que han hecho un What If, un universo alternativo, donde han respetado algunas ideas de cosas de la segunda edad, y en todo lo demás han dado rienda suelta a su imaginación. Bueno, pues, cuando asumes eso, pues la puedes ver y decir, bueno, pues mira, oye, pues tiene cositas, te puede gustar más o menos. Pero claramente es que, como ha dicho alguien, es que no es una adaptación mala ni buena, es que no han intentado ser una adaptación. Y esto, pues, sobre todo para las siguientes temporadas, pues hay que asumirlo. Sí, eso es una diferencia gorda con el tema de las películas, pero realmente lo que más quizá me llamó la atención fue la agresividad con la que la gente hablaba tanto a favor como en contra. Entonces, porque ha sido... Yo sé que Tolkien a la gente le gusta mucho y además, quiero decir, hay gente que realmente Tolkien es para ellos una cosa súper preciada, le recuerda su infancia, pasa tiempo estudiando la obra. Hay gente que profesionalmente se dedica a trabajar sobre la obra de Tolkien o sobre el propio Tolkien, como por ejemplo pues nuestro invitado anterior. Y claro, pues te lo puedes tomar súper mal. Pero es verdad que ha habido algunos ataques salvajes, pero como una cosa... loquísima, que dime, perdona. Sí, no, es que, o sea, precisamente con mi experiencia leyendo los comentarios que nos Telegram. El grupo de Telegram y los comentarios que nos dejaban oyentes en YouTube y compañía, pues desde cosas como la sociedad Tolkien no merecéis usar el nombre de Tolkien por hablar de la serie, no por hablar ni bien ni mal, sino por hablar de ella. No entiendo lo que está ocurriendo. Estoy preocupado por Elia porque claramente se la ve que está diciendo cosas que no siente. O... ¿Hay gente preocupada por mí? Sí. No, Elia duerme perfectamente. Joder, yo duermo a pierna suelta en las Estelconen, ¿no? En las Estelconen, ¿no? Y recordad lo que, vamos, que debemos tener todos nóminas de Amazon, ¿eh? Porque sí, parece que estamos a sueldo. No. Por algunos comentarios. Valín, ¿esas gafas de Prada que llevas? Sí. Bueno, en plan... esos son los comentarios que dejamos, aunque sean un poco agresivos, sí, porque, claro, o sea, yo soy el que me he dedicado durante bastante tiempo a moderar y borrar los insultos, las amenazas, los comentarios racistas o súper xenófobos o cosas así en el canal de YouTube. Y, bueno, sobre todo pasó con el primer tráiler largo y el primer programa que hicimos en serio, y los dos o tres primeros capítulos. Luego se fue moderando, pero de verdad que ha sido una cosa que jamás habíamos visto en las redes de la sociedad Tolkien, a ese nivel de agresividad y de virulencia. Pero en las redes de ningún sitio. O sea, en general, sí. Te paseabas por cualquier lado, Twitter, ¿sabes? En plan, bueno, Twitter es siempre un pozo de odio. O sea, eso lo sabemos todos. Yo creo que nadie ha descubierto nada nuevo con esto. Pero, joder, ha sido brutal. Te iba a decir, efectivamente, inicialmente, que sepáis la planificación. Cuando hicimos la planificación del año, dijimos, bueno, septiembre y octubre se los dedicamos a la serie, ¿no? Sí, se los dedicamos a la serie. Y hubo un momento en verano que dijimos, hay que meter algo más porque es que si no... En plan, no podemos nuestra casa, ¿sabes? No podemos hacer esto. Entonces, hay que cambiar de estrategia. Y de hecho, por ejemplo, en Twitter se ha creado lo de... que voy a hacer spam de nuestra cuenta de Twitter. Si seguís a Regreso a Hobbiton, los jueves adelazamos el hashtag... Tolkien This Day, Tolkien TD, en el que contamos anécdotas sobre qué estaba Tolkien haciendo exactamente ese día, año que toque en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Y lo metimos también un poco de cara antes de que empezase la serie para seguir manteniendo el contenido muy Tolkien, que no es que quisiésemos perder el contenido de Tolkien en ningún momento, pero que también veíamos que con la serie pues iba a ser problemático si solo hablábamos de la serie durante X tiempo. No es que quisiéramos, parecía que nos lo pedía el público, pero había otra parte del público que nos iba a matar. Luego tampoco hemos hablado de más. O sea, luego también ha habido quejas porque no hemos hablado demasiado de la serie. O sea, así que como... Sí, eso también. Era muy difícil acertar. Es que ya no solo en pues eso, el contenido de nuestras aportaciones, ¿no? Que no hay forma de acertar, que estés a favor de algo o en contra de algo, siempre se te van a echar encima los del bando contrario, sino también en cuanto a la frecuencia de contenidos. Nos está hablando Y, o sea, si no hablas porque no hablas y si hablas porque hablas. Al final no había forma de acertar, ¿no? Yo tengo esa sensación. Sí, no había forma, pero es que además lo que a mí me ha impresionado es que no parecían, eran inasequibles al desaliento. O sea, no se agotaba nunca. O sea, yo pensé, bueno, llevamos 4 capítulos, pero esto ya en algún momento la gente se cansará porque, bueno, pues porque ya has dicho todo lo que tenías que decir, supongo, ¿no? Pero no, todas las semanas era como si se hubieran refrescado, como si la gente se hubiera renovado y partiera con nuevas fuerzas para seguir y seguir y seguir a pesar de que, pues eso, de que era súper doloroso. Erendis, dime. No, iba a contaros cuando, si nos seguís en Instagram o en Twitter, lo mismo, veríais que el mismo día del preestreno, que fue el 30 de agosto, sí, Elia estaba en Londres en el preestreno, pero yo hace mucho tiempo, desde marzo, que me corrija Erundil, que está aquí sentado, tenía planificado un viaje con Erundil, con Findegil, que nos ha hecho aquí de traductor, y con otro par de amigas, por Oxford. Así que yo estaba en la tumba de Tolkien, en la iglesia donde se casó Tolkien, en la tumba de la madre de Tolkien, haciendo un viaje súper Tolkien, súper feliz, en las Rolls-Royce Stones. Nos llegaron a escribir por Instagram a decirme que no tenía derecho a ir a los sitios de la vida de Tolkien, porque alguien estaba en la premiere de Amazon y yo, hola, en mis vacaciones algo lo que me sale del pie. Disculpe, señor. O sea, que es esto de que no tengo derecho. Solo porque estábamos hablando y él ya estaba en la premiere. Yo, ¿qué hace? Pasándomelo pipa. Pasándomelo pipa. Una experiencia muy buena para mí, la premiere. Todavía me dura el catarro. No, pero es que precisamente, como antes apuntaba Miriel, lo que ha pasado no es normal. Exacto, lo que ha pasado no es normal. No es normal que un producto audiovisual suscite esta agresividad absoluta. Y yo tengo una teoría al respecto, que es que obviamente aquí no se ha hablado de cine, ni se ha hablado de literatura, ni se ha hablado en el debate público, digamos. Aquí se ha hablado de política, pero de una forma sutil. Tolkien ha sido una víctima colateral, y nosotros también, de lo que desde Estados Unidos se vienen a llamar las guerras culturales. Estas que, por una parte, digamos que tendrían a los wokes, como se les llama irónicamente, a la gente pues como más progresista, más avanzada en algunos aspectos sociales, etcétera, y por otra parte, a los que irónicamente pues se les diría pues fachas, vamos a decir, retrógrados, etcétera. Esa guerra cultural que, como todo lo de Estados Unidos, sobre todo lo malo, nos acaba llegando. Y Tolkien se ha visto en medio. Tolkien es un autor que consigue tener mucho predicamento en ambos bandos, porque desde, simplificando muchísimo, desde la izquierda se le reconocen muchísimos, muchísimos valores. Sí, la sostenibilidad, la unión de los pueblos. Eso es. Bueno, y desde la, entre comillas, derecha, es un autor conservador, tradicionalista, católico, etcétera. Entonces, los dos lo sentían como suyo y, claro, dentro de esa guerra, Amazon, por decir así, no voy a decir tomó partido, pero sí que se vio que se iba a inclinar más hacia una interpretación más abierta. No ya solo en el guión, sino en otros aspectos. En cuanto esto se vislumbró, y por poner el ejemplo más sórdido y más lamentable para mí, en cuanto se supo el color de la piel de algunos actores, antes de haberles visto actuar ni una sola vez, ya empezó el vitriolo. Y empezó el odio en algunas partes. Luego, todos iban encontrando argumentos a favor de la opinión de cada uno, ¿no? Pero lo que nos ha pasado ha sido eso, que nos hemos visto inmersos de repente, sin comerlo ni beberlo, en una batalla política soterrada que ha decidido escoger a Tolkien como su campo de batalla. Y yo, nosotros hemos intentado precisamente huir de eso, es decir, no, que se hable. Luego, desde luego, a ver, es decir, ha habido muchas críticas muy duras a la serie, como tal, desde el punto de vista de serie y desde el punto de vista de Tolkien. Y eso, por supuesto, es absolutamente respetable y nosotros mismos hemos metido bastante caña a sí, muchos aspectos. Sí. Pero con respeto, o sea, cuando claro, hemos debatido, yo creo que una de las cosas que hemos intentado es siempre del respeto, que era la sensación que yo tengo, es que en esta guerra que tú dices, el respeto es ninguno. De todas formas, Elder, te tengo que felicitar porque acabas de decir algo muy difícil y lo has dicho muy bien. Era muy complicado, ¿eh? O sea, era así de ahí como de puntillas, con cuidado, usando comillas. Sí, es que es un campo de minas. Pero es un campo de minas todo ese bien, tema. ¿No? Sí, desde luego. Sí, ha sido maravilloso. Pero sí, totalmente de acuerdo con él, que eso explica el forofismo que hemos visto, ¿no? Sí. Que es, pues eso, propio de la política y el fútbol. Yo creo que igual nos lo teníamos que haber olido porque cosas parecidas habían pasado con películas de Star Wars unos años antes, con otras adaptaciones, con otros productos audiovisuales. Igual no pensamos que con esto pudiera ocurrir o que pudiera ocurrir hasta este nivel. Yo creo que a casi todo el mundo, o al menos a nosotros, nos ha pillado bastante por sorpresa. Yo creo que es que además, algo, quizás, desde luego, Elia, Rebeca y yo, que no estábamos en la ST cuando las películas, porque yo descubrí la ST, no a Tolkien, pero a la ST sí, a raíz de las películas, con lo cual lo que ha contado Elder, yo no lo viví, yo no, o sea, yo me pasó como a ti, yo salí de la peli y dije, pues tiene estos fallos, pero salí muy feliz porque a mí me gustó la trilogía, sé que tiene sus fallos, pero me gustan las películas. El Hobbit no tanto, no he visto la tercera del Hobbit, por ejemplo, ya eso hemos comentado mucho aquí, pero bueno. Y entonces yo no me lo esperaba, además también porque yo creo que muchas veces, pues sí, las que tenemos coñas, si los Balrogs tienen o no tienen alas y cosas así, pero nunca he sentido quizás en la ST ese forofismo tan bestia. Tampoco era todo de la ST, o sea, era en general, sí, pero sí que no. Es verdad que sé que hay gente que se ha sentido incómoda porque no ha podido expresar su opinión, porque si les gustaba la serie se sentían idiotas, porque si no les gustaba les acusaban de racistas, que es una cosa a la que se ha recurrido mucho, en plan, no sí, me gusta la serie, eres un racista, es que no me gusta el guión, pero eres un racista y tú... No, lo decía más que yo creo que por eso no nos esperábamos esto, porque al final no, cuando tienes un foro, cuando tu foro alrededor es un fandom muy tranquilo, pues no esperas que la gente se vaya a volver loca. O sea, joder, al final aquí nos juntamos mucha gente y debatimos de manera sana, no sé, bueno, estáis por aquí, ahora os bajaremos el micro y me decís si igual soy yo que de pronto vivo en una pompa de colores, que también puede suceder, todo el mundo me conocéis aquí, ¿sabes? Vivo una realidad paralela en la que todo es bonito, pero normalmente tengo la sensación de que aquí podemos hablar, ¿sabes? Y puedo no opinar lo mismo y no pasa absolutamente nada. De hecho, reitero, yo me sentía muy cómoda hablando con vosotros en los podcasts, aunque tenía miedo de la reacción de lo que fuese a decir por parte de las redes. Uh-huh. Pero con vosotros sabía que podía hablarlo. Sí, más o menos. No, alguna cosa, de todas formas, aún así, creo que la serie al final alguna cosa buena ha traído. O sea, yo qué sé, el sentido del humor, por ejemplo. Nos va a dar chistes para siempre. Sí, que sí. Irene no lo ha visto bien, mira. Bueno, eso es un spoiler, por cierto, ¿eh? Para quien no lo haya visto todavía. Y para los que nos escuchan y no nos ven, Elías, que sí, lleva puesta una camiseta. Y Paula, sí, que Paula pone y yo, sí. Galbrand. No, sí. Galabrand. De Galadriel y Halbrand. El shipeo, o sea, Galabrand. Hay gente que quiere ver el mundo arder y nos han hecho camisetas para que arda. O sea, pero bueno... Y nos las hemos puesto porque nos la ha hecho gente que nos quiere mucho, pero si no, no. O sea, aunque tengo que decir que gracias Javier Marcos la tela es buena, es gordita, es un algodón de calidad y como pijama será fantástico. Oye, qué felices fuimos tú y yo en 2001, ¿verdad? Y 2002 y 2003. O sea, tú, Nay y yo, que no habíamos leído los libros todavía, pues fuimos felices. Sí. Fuimos felices. Cuéntame. Que no sé si queréis pasar al turno sí, de preguntas. Sí, quiero pasar ya, al público, porque me encantaría saber cómo lo habéis vivido vosotros, la verdad, y cuál ha sido vuestro punto de vista. O si queréis compartir con nosotros alguna anécdota divertida de algo que os hayan dicho en redes, y así, porque yo tengo una colección muy interesante de cosas. Aparte de la preocupación por mi salud, pásame el micro ese, anda. Se lo voy a pasar a Erundil, que quiere intervenir, y después, ahora de azafato. We love you, azafato. No. Además lleva la misma camiseta que por supuesto llevamos Elia y yo porque, en fin, somos del mismo esmiel. Y el término Galabrand, tengo que decir que es responsabilidad de aquí nuestro amigo. Te han silenciado. Te han, sil... no. Te han silenciado por el hashtag del Galabran. Me siento silenciado. Ahora sí. Venga. No, quiero ponerme, antes de, me hacía un comentario gracioso, ¿no? Porque yo creo que la mejor forma de vivir esta serie es el humor. Es el humor. Y lo saben que la han seguido conmigo, vamos, es el humor. Y Galabrand viene desde el humor. Doy fe. Y vamos, o sea, los elfos nos quitan el trabajo, por favor. O sea, a partir de ahí ya todo ha sido mejor. Pero hablando de una cosa muy seria, que ha dicho tanto Eleder como Elia, si comparamos las expectativas que había frente a los trailers, los carteles, digo, en cuanto a esta guerra cultural, al resultado final, ya al menos a través de Twitter y de algún comentarista, he visto que hay una diferencia abismal, que una diversidad que se prometía tanto en un casting inicial como en unos carteles no ha sido tanta. Un papel para las mujeres, cierto que hay mujeres principales, pero a la hora de la verdad, eso no se ve tan reflejado en la serie, es decir, hay una diferencia muy grande. Entonces a mí me surge lo que se puede considerar una teoría de la conspiración, pero al menos una sospecha. No lo voy a... una sospecha. Amazon no son tontos. Sabían que con ese casting y con esos carteles iba a haber esa reacción, porque había habido, como bien ha dicho Balin, esa reacción con películas de Star Wars, con el universo Marvel, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Lo que ha dicho Elia, que al menos durante un tiempo cualquier crítica a la serie automáticamente ha sido tachada como racista, ha sido tachada como conservadora, con lo cual automáticamente esa crítica, por bien fundada que pudiera estar, estaba descalificada. Que hablabas de que los tiempos y el ritmo de la serie no era bueno, que había problemas en el tiempo, en los viajes, se te criticaba. Que decías que había personajes que no estaban bien construidos, que no enganchaban, que no motivaban, que no hacía que empatizases con ellos, se te tachaba automáticamente y se descalificaba esas críticas. Entonces, a mí lo que... te digo que es una teoría de conspiración, es una sospecha. Hasta me he llegado a plantear si desde algún recóndita oficina de Amazon esto se ha planteado así. Es decir, puede sonar gracioso, pero... es una gran corporación, dice, vamos a descalificar las críticas, atribuyéndolas todos a un tema ideológico. A lo mejor es mucho sobrepensar, yo lo sé. No me parece muy loco, Rutil. No me parece muy loco. Yo creo que sí, yo creo que eso es comprar inmunidad a las críticas, al menos durante un tiempo. O por lo menos he visto ese patrón, o me ha parecido ver ese patrón más veces. Y empiezo a pensar que ya es algo que tienen en cuenta o que deciden hacer. Pero, o sea, no hay que especular. Los showrunners, cuando han dado entrevistas últimamente, en gran parte lo que han hecho ha sido efectivamente desviar la atención de críticas razonables y llevarlas a esas otras críticas que también han existido. Quiero decir, el hecho de que haya gente que acuse de racismo a cualquier crítica no quiere decir que no haya habido racistas. Pero es verdad que los showrunners explícitamente han desviado la atención para llevarla a estas otras críticas más fáciles de defender. También ha pasado un poco lo contrario, de gente que... o sea, si tú criticabas, te llamaban tal. Si tú decías que algo te había gustado, te llamaban Pascual. Sí. Pues Pascual, qué bonito, ojalá. Se llamó Pascual. Eres un hijo de Pascual. Por cierto, hablando de cosas relacionadas con el racismo y tal, ¿os acordáis del famoso Negrolas, verdad? Sí. Sí. ¿Os acordáis? Sí, ¿vale? Sí, sí. ¿Habéis oído lo del forriqueño? Porque yo no lo había oído nunca. ¿El forriqueño? No, eso no lo había oído. Es que es de Puerto Rico el actor. Sí, es puertorriqueño, sí. Pues a alguien se le ocurrió en el estreno del Twitch de Amazon, de Prime Video, del primer programa comentando Los Anillos de Poder, se les coló el forriqueño. No contaban con eso. La palabra Negrolas... tuve que banearla del canal de YouTube entero de la ST. Ahora banea el forriqueño, entera, porque alguien la pondrá. Porque, o sea, hubo un par de vídeos y con chats en directos donde de verdad parecía que había gente organizada para sabotearlo. Ya, o sea, fue una cosa pero escandalosa. Gente de 15 años. No sé qué edad tenían, pero... bueno, aquí no. Aquí hay personas de 15 años que dan conferencias, o sea que no. Sí. 16. Bueno, 16. Entonces, pero con 15 también dabas. ¿Puedo decir 15 entonces? Bueno, a ver, cuéntanos. Por ahí, por el fondo. Sí, en parte, más o menos lo que estáis diciendo. También la polémica ha sido hija de los tiempos en que vivimos, y Amazon lo sabe. Lo mismo que cuando hablamos, estás con un grupo de amigos y estás hablando, oye, pues he visto que si un Seat Ibiza por ahí, abres el móvil, anda, publicidad de Seat Ibiza. Amazon nos tiene controlados y sabe que vivimos en un mundo muy polarizado. O sea, nuestra sociedad está muy polarizada. No me refiero a la ST, sino a la sociedad en general. Lo que decís del poceo de hoy de Twitter. Entonces, vale, tenemos la publicidad gratis. lanzamos pildoritas que sabemos que van a montar la parda y tenemos a unos fans diciendo barbaridades y a otros fans diciendo barbaridades en contra. Cuando, como decís, lo que se debería criticar es, pues eso, los guiones eran flojos por ser benévolo. La humildad de los showrunners, inexistente. Que ha sido parte de... Por ejemplo, yo pensé, oh, parece una serie sobre El Señor de los Anillos, qué guay y tal. Igual me dice, lo que Tolkien no pudo escribir, leches. Hay que ser muy, muy valiente para decir eso. Y para luego tener que defenderlo con ciertos argumentos. Porque claro, dice, no, lo de Arondir. Pues el mejor elfo de la serie ha sido Arondir, sin lugar a dudas. Y muchos recordaréis la adaptación que hizo Kenneth Branagh de Mucho ruido y pocas nueces. Denzel Washington hizo un fantástico Don Pedro de Aragón. Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque Denzel Washington es un actor fantástico. Y te puedes creer cualquier papel que haga. Lo importante es tener un actor que te haga creer lo que estás viendo y lo aceptas. Que no te lo crees, no te lo vas a aceptar. Puedes coger a un señor que haya bajado ahora mismo de Calatayud, le ponemos de Don Pedro de Aragón y no nos convence. Pero Denzel Washington nos convenció. ¿Por qué? Porque es buen actor. Arondir, el actor que hace Arondir, Ismael Gómez Cruz, a mí me ha convencido muchísimo. En cambio, otros que eran más blanquitos, digo, pues mira, tú delfo. Empezando por lo feo. Porque eso sí, para los que somos feos, la serie nos ha quitado muchos complejos. Digo, porque si ese tío puede ser un elfo, en la lista de espera estamos algunos más. ¿Réplica o algo? ¿O no? Todo bien. Perdón, es que seguimos, o sea, si a ratos nos veis que tardamos, que hacemos cosas, es que en lo de organizar un Estelcon cuando estás haciendo un programa, pues conlleva seguir organizando el Estelcon aunque estéis en un programa. Bueno, que Pablo ahora va a estar ausente 5 minutos. Seguimos el resto. Pues nada. Pues a ver, yo, bueno, lo que se ha dicho es básicamente lo que opino yo también. Y la serie, quitando los personajes y el canon, que sabíamos que no podía ser canónica, a mí lo que me falla de la serie es el guión. Es el guión y la propia estructura de la serie. Yo voy a compartir una anécdota, ¿vale? Yo la serie la he visto con mi mujer, con Pili. Hola, Pili. Y nada, entonces, claro, yo sí conozco la obra de Tolkien, ella no, ya la conoce bastante menos. El caso es que cuando empezamos a ver la serie, los dos primeros capítulos, ella no se enganchó. Casualmente ha salido otra serie también basada en épica medieval, no voy a decir el nombre por no dar publicidad, ¿vale? Pero ella también vio esa serie conmigo, y ella sí que los capítulos, según los iban saliendo, oye, ha salido ya el siguiente. Oye, ¿y cuándo sale el siguiente? Sin embargo, del Señor de los Anillos, ni siquiera, o sea, de los Anillos de Poder, ni siquiera la ha visto. Ni siquiera, o sea, no la has visto. Entonces, claro, eso me llama mucho la atención, que una persona que no conoce la obra de Tolkien, como la podemos conocer nosotros, no se haya sentido enganchada con una serie de este tipo. Cuando sí que le gusta otra serie muy parecida o con una temática parecida. Entonces yo, para terminar, me gustaría decir una frase que me la oí o la leí por ahí, que es que digamos que el fuego de los dragones ha derretido los anillos de poder. Bueno, yo a mí, o sea, entiendo lo que dices y creo que le ha pasado a mucha gente. Realmente creo que aquí lo fundamental ya no era si la serie era buena o mala, o te parecía buena o mala, o te gustaba o te enganchaba o no, sino que si una persona que sí le gusta y sí le engancha se acerca a la sociedad Tolkien española, no se encuentre con un rechazo brutal que haga que no quiera leer a Tolkien en su vida. Yo creo que este era el punto principal al final. Y ya no te digo, te digo la sociedad Tolkien como asociación, porque me parece que nosotros lo que queremos es crecer en socios. ¿Nos vale cualquier socio? Si le gusta a Tolkien, en principio sí, a lo mejor ha llegado por la serie. Ya le daremos los libros nosotros y le enseñaremos lo que es bueno de verdad, ¿no? Pero si quiere. Que no se hace ningún tipo de examen y aquí se no trata se de difundir examen, a Tolkien. Pero se ofrece, en plan, ¿esto te ha gustado? Pues espera, que tengo algo mejor. Tengo aquí mi arsenal mejor. Tengo droga buena, sí. Pero que si luego quiere seguir con Don Simón no pasa nada. Pues yo le ofrezco Rioja. ¿Vale? ¿Sobre pero gustos? Yo creo que esa es la clave. Y sobre todo en la asociación. Porque luego, hombre, en otros foros, pues sí, también es mejor que se te trate bien y se respeten tus opiniones, aunque no se compartan. Pero yo creo que como asociación sí que era importante esto. Y esto era algo que nos ha hecho parecer a lo mejor un poco suaves a la hora de criticar ciertos aspectos de la serie. Nosotros lo que no nos gustaba lo hemos dicho. Lo que pasa es que lo que no hemos hecho es cagarnos en la madre de nadie. No sé si me si me seguís, porque no hacía falta. No sé si había otro comentario. ¿Tenía el micrófono con él? Ah, ahí está. Buenos días. Oh, buenos días, técnico VIP. A ver, yo cuando estabais hablando antes del tema de lo que había despertado la trilogía de Peter Jackson cuando se estrenó, yo fui de los afortunados que había leído el libro antes de ver las películas. Sí que en ese momento tenía 17 años, entonces ya solo cuando empezaban las películas, toda la batalla, yo estaba ahí flipando a saco. Entonces digamos que cuando salió la película fue como, bueno, a ver, hay cositas que no están bien, pero pues, que es la hostia. Eso es, pero de todas formas, hay dos cosas que quiero puntualizar con respecto a esto. Uno, que estáis hablando, comparando lo que podría ser, lo que podrá ser la serie dentro de X años y lo que fue las películas, pero no nombrasteis mucho la trilogía del Hobbit en esa comparación. Es verdad. Creo que la serie puede ser, no, habrá que ver cómo terminan las siguientes temporadas, pero creo que la serie puede pasar más lo que pasó al Hobbit, que la gente sigue sin tener una gran opinión de los... A lo mejor no hay tanto odio visceral como cuando se estrenó el Hobbit, pero sí que va a ser un poco ese rollo de decir, no es tan bueno como tal. También es verdad que cuando se estrenó, por ejemplo, El Señor de los Anillos, no existía Twitter, entonces eso hace que no hubiera... que la polarización fuera más en, a lo mejor, en círculos de amigos más que en toda, sí, en toda la sociedad. Con respecto a la serie, yo soy de los que empezó antes de que la estrenaran, como iba así a olas de a veces, uff, qué guay, a veces, uff, qué mierda va a ser esto y tal. Empecé a ver la serie, no me estaba gustando, pero me autoconvencí a mí mismo, ten esperanza, espérate que termine la temporada. A partir del capítulo 6 ya dije, esto ya no hay remedio. Y creo que más que se habla mucho del tema de que no, claro, que no tenían los derechos o que no hay una obra propia como para El Señor de los Anillos, pero sí que es verdad que creo que los apéndices en el apéndice B en concreto hay una cronología muy sencillita que es como un guión de tu guión para que tenga exactamente lo, y de ahí obviamente sí, es lógico, el lenguaje audiovisual es muy distinto que el literario, hay cosas que tienes que cambiar, cosas que te puedes inventar, cosas que a lo mejor en temas cronológicos te puedes saltar o atribuirle a ciertos personajes las acciones de otros personajes. También es verdad que aunque no tengas los derechos de toda la obra, sí que la tienes que conocer. Entonces puedes camuflar ciertas cosas que pasan en los cuentos inconclusos o en Silmarillion dentro, sin saltarte, o sea, decir, bueno, pues esto va a pasar de esta manera para que se entienda más o menos la misma cosa. Pero realmente la serie no fue así. La serie fue muy distinta. Las cosas no pasaron ni parecido, y sobre todo a mí lo que más me afectó negativamente a la hora de valorar la serie, aparte de que el guión efectivamente es un poco flojo, es el tema de la forma de ser de los personajes o de las situaciones. Es decir, ya fue, que de hecho creo que los tres primeros minutos yo ya cerré los ojos un momentito así como diciendo uff, cuando que en Valinor hubiera bullying, era como... Pues sí, claro, el bullying de Valinor, cuando le lanzan Valinor, las piedras... Cuando empiezan a tirarle piedras al que la de que la razón de que motiva... Eran feanorianos. Sí, era feanor seguro. Que la motivación de Galadriel sea una venganza visceral. Que el hecho de que los elfos puedan ir a Valinor no es una concesión de los Valar, sino algo que te regala el rey porque le sale de ahí. O lo de que comentaba antes de que los elfos nos vienen a quitar el trabajo. Todas esas cosas, o meramente los pelosos, que sean unos hobbits que quieran ser muy unidos, pero después te dejan tirado porque tienes un esguince. Son cosas que no pegan en la esencia de Tolkien, fuera de que las cosas pasen de una manera u otra. Entonces yo creo que eso. Y después yo tengo la suerte, o sea, yo tengo una escuela de música, entonces tengo muchos alumnos de muy edades variadas y siempre, como ellos saben que me gusta mucho este mundo, hablo a veces con ellos y en general los que vivieron la serie, que no eran muchos, la mayor parte, que muchos de ellos ni siquiera han leído los libros ni saben mucho más, la opinión general es que la serie me aburrió un poco. Ya. Ese es el rollo. Entonces, claro, creo que cuando tú inviertes una cantidad de dinero tan desmensurada en algo que dices, es que puedes hacer lo que te dé la gana, tienes casi un cheque en blanco para hacerlo. Que te quede floja como una serie de un presupuesto muy pequeño es algo un poco triste. Sí. Y creo que además, porque justo antes de ver los Anillos de Poder también vi la adaptación que hizo Apple de la Fundación de Isaac Asimov, y creo que también ahí pasa un poco lo mismo en el sentido de que se cargan bastante el argumento de del libro, las cronologías no son ni parecidas, pero por lo menos la serie es buena. Ya. Por lo menos a mí me gustó. Pero creo que estamos entrando en un rollo de esto de que poquito a poco parece como que hago una adaptación, bueno, no se parece mucho al libro, pero no pasa nada. Del siguiente se parece un poco menos, pero como la anterior que tampoco se parecía mucho, parece como que poquito a poco la cosa se va haciendo más grande, pero no nos... Entonces, si echas la vista atrás a adaptaciones que hubo de películas en el pasado o de series, dices, ¿qué pasa ahora? Parece como que ahora hay carta blanca para decir, bueno, hago lo que me da la gana, que total es una adaptación. Pero esa excusa me parece un poco mala, porque al final se está usando, yo creo que se usa el nombre de Tolkien o el de Isaac Asimov, lo que sea, como un mero marketing que como una... Esa es mi opinión. Sí. Muy bien. Perdón por la chapa. No. Yo estoy de acuerdo. Lo que veo es que realmente, en general, el mundo del cine y de la televisión adolece mucho de falta de originalidad. Todo son cosas basadas en... O sea, es que pasa constantemente. Ves cualquier cosa de la cartelera de cine o de las series y siempre están basadas en algo, en otro producto. Y dices, ¿qué pasa? Ya no hay ideas. No se puede hacer... No sé, yo creo que Amazon podría haber hecho una serie de fantasía suya original con personajes... Bueno, de hecho es que la ha hecho prácticamente. O sea, quiero decir, cambias cuatro nombres y tres cosas y te sale. Entonces, bueno, yo creo que un poquito más de esfuerzo. Pero claro, al final la marca vende. Tolkien vende, Asimov vende, George R. R. Martin de momento sigue vendiendo. Libros no, pero otras cosas sí. Buenas. Bueno, Mo lo ha estado explicando y parece que estamos un poco de acuerdo, ¿no?, en lo bueno, lo malo. Yo, por ejemplo, una cosa que llevo haciendo ya muchos años, porque la forma que se hacen los trailers a día de hoy ha variado mucho. Antes sí que te dejaban, ¿qué va a pasar? Y ahora en el tráiler ves una escena que te demuestra que un personaje, cuando lo veas en peligro, no es que aparece en el tráiler más tarde, o sea, sabes que no muere. Entonces yo con esta serie, mi contacto con la ST es bastante más por la gente que por otra cosa. Yo leí El Señor de los Anillos antes de ver las películas, pero porque había entrado en contacto una mijina y dije, hay que leerlo antes de verlas y tal. Pero luego, por ejemplo, Silmarillion y un montón de obras no las conozco, pero tengo tanto contacto que por canciones, por musicales, te vas enterando. Pero sí que me dije a mí misma, no voy a ver ningún tráiler, no voy a ver absolutamente nada y voy a dejar que me sorprenda con ese hilo, ¿no? Para no hacerte esa ilusión de, wow, he visto este personaje, esta escena, lo que sea, ¿no? Y dejar que fuera poco a poco porque no sabes la progresión que la serie pueda llevar. Entonces, pero bueno, la disfruté con mi mente abstracta de esto no es El Señor de los Anillos, ni Tolkien, ni nada, sino que pues hay elfos, hay barcos, hay caballeros, o sea, diferentes cosas así. Y bueno, pero es verdad que desde el punto de vista de guión, de ritmo, de un montón de cosas, me chirriaba y me parecía que no tenía una calidad como que podían haber tenido con el dinero que se gastaron. Pero bueno, no veáis los trailers que os los revientan todos, insensatos. Buen consejo, buen consejo. No sé si... ¿Hay alguien más que haya levantado la mano? Vale, pues... Última intervención y cerramos, o últimas dos, porque eras tú y él. No. Dos y cerramos, no hay problema. Yo de lo que es la serie quiero comentar que yo no sé si es que al ver anuncios y eso tenía ya tan mal concepto que al final acabó gustándome, verdad que era como muy lenta y ese tipo de cosas. Digo, ah, pues mira, parece que no está... Y también yo creo que lo que les pasó que quisieron imitar a los maestros de los capítulos largos, que son los coreanos. Entonces, claro... A la hora de rellenar, pues es cuando metían pues cosas un poco azulas. Y lo último que quería decir era que no estoy muy de acuerdo con vuestras camisetas. Sí, yo tengo una teoría, y digo que a ver si la confirma en la segunda temporada o algo así, que teniendo en cuenta que a veces Galadriel parece una sirena, ¿no? Cuando empieza a nadar mares enteros y después se pone a torturar orcos y eso, yo creo que en realidad Galadriel es Sauron. Pues mi camiseta es de Firefly, ¿eh? ¿Qué le pasa? También es de regreso a Hobbiton. Había una persona por ahí que había levantado la mano. No tenemos. ¿Qué pasó? ¿Hay dos? Sí, de hecho hay tres, Javi también. A ver, levantad la mano los tres, que no os veo. Vale, ok. Venga, vale. Javi, ¿era una réplica a lo de Martín? Lo que querías decirme, ¿no, verdad? Sí. Vale. Yo, a ver, es que no sé si soy uno o hay más aquí en esta sala que tiene una característica que uno lo puede decir luego. La experiencia que tuve yo cuando se estrenaron las películas de Peter Jackson, digamos que podría haber sido como aquel, alguno de los compañeros de LEDER, que salían, yo la película las vi, tendría como 30 años cuando salieron, y era un talibán. Era un talibán en aquella. Con los años te vas moderando muchísimo, ¿no? Yo por lo menos me voy moderando muchísimo. Entonces ahora yo las películas las veo como una, como cine. Como cine me gusta. Las de Señor de los Anillos, las del Hobbit me gustan menos, pero sigo las sigo viendo como cine. Y la característica, para ser breve, que no sé si comparto con alguien de la sala, es que yo la serie no la vi. ¿La qué? ¿La serie? La serie no la vi. ¿Pero la viste? Pero no la vi, no por otra razón, sino porque me... A mí, yo no soy de ver series. No me gusta ver las series porque las series modernas son todo temporadas. Las temporadas pasan entre una y otra. Entonces yo no sé si estaré dando ortigas, como decía mi padre, que en paz descanse, cuando acabe las temporadas que sean. Pero a mí me gusta más ver las cosas, el tapiz completo. Antes de opinar, me gusta ver el tapiz completo. Por eso no vi la serie. Ni tengo pensado verla, por lo menos en... Es que no estoy dando ortigas, vamos. No, me parece fenomenal. O sea, es un punto de vista. Sí, y de hecho, te digo más. Pero no por ningún. No porque por odio. Sí. No, simplemente porque es mi forma de ver. Y en todo. A ver, también es verdad que en Tolkien prefiero el medio escrito que el audiovisual. Sí. Pero por la experiencia que tengo de las películas y todo eso. Pero es más que nada por eso, porque me gusta ver el tapiz completo. Muy bien. Pues gracias. Y creo que iba a comentar antes Miriel que es súper respetable y que de hecho hay gente en la sociedad Tolkien que no ha visto las películas. Sí. Bueno, y de hecho, o sea, quiero decir que también está la opción, que no sé si alguna gente lo sabía, que estaba la opción de no ver la serie. Si no te iba a gustar y existía esa opción y te ahorrabas mucho sufrimiento, pero creo que hay gente que no ha optado por, o sea, debe ser que hay gente que no sabía que podía no verla, no pasaba nada. Sí, exacto. Y dices, pues no me ha gustado, lo dejo ya. No, pues sí, no. Si me permitís simplemente que yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente cuando haya terminado y podamos ver el producto completo, la obra completa, quizás nuestra opinión de la primera temporada ya se haya matizado o sea distinta. O sea, que sí que estoy de acuerdo en que probablemente cambie la visión cuando haya terminado y la revea dentro de 4 años o cuando sea. Sí. Es que va a ser dentro de 7 años. No, tranquila. Bueno, sí. Adelante. Bueno, yo llevo poco tiempo en la sociedad Tolkien, pero del poco tiempo que llevo, os llevo escuchando. Uy, gracias. Y a mí, lo de los comentarios que habéis dicho al principio, que se os han dirigido y todo, yo no suelo leer los comentarios por eso, porque, bueno, pues en general, ¿no?, en redes sociales se ponen muchas burradas y tal, y bueno, pues no lo suelo leer. Pero como que mi rutina era, pues cada vez que escuchaba el podcast, era la voz de Elia diciendo buenos días o bienvenidos, amigos hobbits, por los libros de la Tierra Media. Y de repente hubo un día en que sí, puse el podcast y la voz fue bienvenidos, amigos hobbits, y la Tierra Media. Y yo, la leche, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y me dio de repente un desasosiego que dije, ¿qué pasa? Y estaba, en ese momento me había puesto por YouTube, entonces, pero no lo estaba viendo, o sea, tenía la imagen por otro lado, entonces me fui a la imagen en plan de, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Y fue un momento en el que comentaste, sí, o sea, ya está bien, porque, pues, ya está bien. Recuerdo ese editorial, sí, fue el del primero de los primeros 4 capítulos de la serie. Sí. Parecía mentira que tuviera que hacer yo esa introducción, pero sí, la tuve que hacer. Y me dio mucha pena, realmente, que fue como eso. Gracias. Que fue como, joder, es que con lo alegre que esta mujer, que además eso es como que te alegra el día con un saludo, entonces como, ay, mira, que yo voy a escuchar Regreso a Hobbiton y... que tenga que empezar un programa así porque la gente sencillamente no tiene educación ni valores, sí, pues es muy triste. Gracias, gracias, gracias. luego, lo último, sin más, que en cuanto a la serie, a mí me ha aburrido y también me ha dado pena porque estoy como muy orgullosa de pertenecer a todo este mundo y que me guste Tolkien. Y entonces me ha dado pena eso, que tener que decir, joe, a mí me encanta Tolkien, pero lo han hecho tan mal que es que me ha aburrido y no te lo puedo defender. Ya, ¿sabes? O sea, es como, qué pena, porque es que a mí me gusta mucho y estoy muy orgullosa de que me guste. Entonces, pues eso, ya. Gracias. Eric, por fin, ¿puedes correr a Javi Marcos, que está ahí levantando la mano y se le va a caer? Y que sí. Javi, tienes medio segundo. Quiero ver tu velocidad, a ver. No, no voy a hablar de la serie, ya llevo dos meses y medio hablando de la serie y no me queda voz ni es el foro para hablar de ello. Solo quiero comentar rápidamente, yo he tenido la suerte por la sociedad Tolkien de llevar un año entero hablando con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video no quiere destruir la obra de Tolkien, no quiere destruir Occidente, quiere ganar dinero. Y esta serie le ha servido para ganar mucho dinero, porque esta serie la ha visto mucha gente, esta serie no va a ser cancelada, esta serie nos va a acompañar durante muchos años, nos guste o no. Entonces, solo quiero decir que Amazon tiene una cantidad de dinero inimaginable, de verdad. Yo he tenido la suerte de estar con ellos en eventos y demás, y es obsceno, la palabra es obsceno, el dinero que maneja Amazon. Entonces me remito a la charla que dimos en la Estelcon el año pasado, que con Zingol y con Miriel. Esta serie es una oportunidad. Es una oportunidad para, nos guste o no, la veamos o no, utilizar esta serie para introducir a la gente en la obra de Tolkien. Porque aunque me parezca increíble, es así. Porque las camisetas Galbrand, que llevan Miriel y Erendis, me han escrito en Twitter por esas camisetas una chica y se va a hacer socia del Esmeal del Dragón Verde. Oh. Por esas camisetas. Ole, oportunidad. Entonces, que de cualquier sitio sale Tolkien. Entonces, ya digo, asumamos que es lo que hay, asumimos que va a vivir un futuro en el cual la producción más cara de la historia de la televisión está basada en Tolkien, y utilizámosla para traer a nuestros amigos a conocer la obra del profesor. Por algo somos la sociedad Tolkien española y yo creo que, de verdad, que nos guste más o menos, aquí tenemos realmente un futuro interesante por delante. Muchas gracias, Javi, y gracias a todos por venir. Esperemos. Nos escuchamos en Regreso a Hobbiton. Gracias. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Como veis, estoy muy bien acompañada porque estoy con Camilo García, la voz de Saruman, que hemos tenido el honor de tener como invitado en la Estelcon, o más bien la Morgulcon de 2022. Aquí ha dado una charla, pero para todos los que no habéis podido asistir o los que nos escucháis todos los meses o estáis al otro lado del charco, pues queríamos traeros esta pequeña entrevista que se ha ofrecido a hacer muy amablemente, porque ya es la segunda que le hacemos en este evento. Bueno, pero vale la pena, ¿no? Son entrevistas muy bonitas y muy agradables. Me alegro mucho. Bueno, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. Y eres actor de doblaje, pero no solo eres la voz de Saruman. Has hecho otros muchísimos personajes muy icónicos, como sí. Han Solo en las películas de Star Wars, ha sido Patrick Stewart en la saga de Star Trek, que también nuestros oyentes conocen muy bien. Sí. Eres la voz de Anthony Hopkins, que es inolvidable, sobre todo por El silencio de los corderos. Yo creo que el pobre Anthony Hopkins este pasó un tiempo muy encasillado con el tema del silencio de los corderos. Menos mal que es un actor muy bueno. Sí, bueno, el año pasado ganó un Oscar con 80 y pico de años y el hombre sigue trabajando. Es más, le acabo de doblar en dos películas. En una que se llama Armagedón, que está a punto de estrenarse, y en otra que es un remedo del padre, pero que se llama El Hijo. del mismo director, sobre una obra de teatro. Es decir, que él está activísimo. A tope, muy bien. Bueno, nos alegramos que sigan activo porque sabemos que los actores de doblaje que estáis unidos a un actor concreto, que sois la voz principal de un actor, claro, dependéis completamente de la carrera de ese actor. Bueno, hasta cierto punto. Lo que es bonito es tener yo tengo dos o tres que son prácticamente míos, uh-huh. que a veces me los quitan, pero bueno, es otra historia. Lo que quiero que la gente sepa es que yo soy actor. Yo empecé haciendo teatro, mucho teatro. En aquel momento hacía televisión en blanco y negro. Hice cosas de radio y entré en el doblaje un poco por casualidad. Pero una casualidad que fue tan maravillosa que me quedé ya prácticamente toda la vida. Llevo haciendo doblaje unos 50 años, pero yo había empezado, ya soy mayorcito, había empezado haciendo teatro independiente, con grupos independientes y luego con grandes compañías como la de Nuria Esper, los teatros nacionales. He hecho muchas giras por toda España, incluso por Sudamérica, por Francia, haciendo de actor, uh-huh. actor, sencillamente actor. Hacía un personaje o varios o los que sea. Y el doblaje fue una cosa que me encantó hacer porque era una nueva técnica, era una uh-huh. forma nueva de expresarme, de expresar con la voz, mi voz o la voz de otro, uh-huh. Doblar a personajes de este tipo. Y creo que estoy muy contento porque he encajado muy bien, durante muchos años, he encajado muy bien con algunos personajes y creo que, bueno, mi trabajo está sirviendo para que mucha gente reconozca mi voz o la voz de esos a través de mí en castellano. Y es para mí doblar, no es una vez, es traducir artísticamente algo que está hecho en el original y luego traducirlo, pero de una manera artística. Es decir, yo tengo que hacer lo mismo que hace el actor, hacerlo con mi voz, evidentemente, que no es la misma voz que él, pero hacerlo de una manera que sea plausible, que se pueda entender y que se pueda, sobre todo, traducir para que la gente capte todo lo que el actor ese original ha hecho en otro idioma. Claro, porque realmente a mí lo que me ha parecido siempre muy complicado del doblaje es que lo que dice la voz tenga sentido con lo que hace el actor, con los movimientos de la boca, cuando abre, cuando cierra, cuando... Y al final tienes que decir el mismo texto porque no puedes cambiar el guión, guión es el que es. No se puede cambiar, sí. Tienes que hacer una traducción, pero tienes que hacer que encaje, que de hecho es así, sí. Como me dijiste que se llamaba, encaje, ¿no? Sí, ajuste. Ajuste, eso. Hay que ajustar los textos de tal manera que cuando empiece a hablar tengas la misma cantidad de labiales y de sílabas que lo que está haciendo el otro. Es decir, es una técnica un poco complicada, pero bueno, cuando ajustas las películas y no le estás quitando la importancia de lo que están diciendo y están bien traducidas, da la sensación de que realmente está hablando en otro idioma. Y ese es lo más difícil de hacer y lo más difícil de decir. Pero bueno, es un trabajo que es un oficio, ¿no? Es un oficio que se aprende. Yo he ajustado muchas películas, he dirigido muchas películas y, por supuesto, he doblado muchos personajes. Pero yo creo que forma parte del oficio de ser actor primero, como te he dicho, de encajar con esa técnica, la técnica nueva, que no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero de otra forma, con la actuación teatral. Pero evidentemente has hecho teatro y sabes matizar las frases y sabes decir las cosas. Y si el que está allí en la pantalla se enfada, te has de enfadar con él. Y si se ríe, pues te has de reír con él. Porque ha de ser una cosa que la gente entienda perfectamente. No puedes hacer algo diferente. Uh-huh. Y que cuadre, sobre todo, que no se vaya de la pantalla la voz que le estás poniendo. Porque hay voces que son muy buenas, pero que a lo mejor se escapan de la pantalla y dices, bueno, esta voz no le va bien a este personaje. Sí. Y hay voces, y esa es otra técnica muy buena, de que tu voz conjugue perfectamente con la voz del que estás hablando. Pero bueno, es largo de explicar y es largo, claro. Es largo de contar, y yo llevo ya muchos años y creo que he conseguido con mucho tiempo la técnica suficiente para hacerlo. Hay una película que tú ajustaste, de la que estás particularmente orgulloso, me parece. Sí, Cyrano, ¿no? Cyrano. Cyrano de Bergerac, sí, sí. Cyrano de Bergerac, que además tú también eres la voz de Gerard Depardieu. Sí. Pero hubo una labor muy intensa y muy titánica, sí, sí, porque además la obra estaba en verso. Había que sí, claro, se la hice en verso castellano, pero en verso francés, que lleva una métrica muy distinta a los versos habituales españoles, porque son alejandrinos, y tuve que hacerlo durante mucho tiempo ajustando una barbaridad de versos y haciendo lo posible para que aquello funcionase. Pero vamos, estuve muy, muy, muy metido en esa cosa extraña que dije, esto hay que hacerlo porque yo mismo me obligo a hacerlo. Y ahí ha quedado. O sea, y el resultado es magnífico al final. Yo creo que sí, porque gusta mucho y realmente estás viendo la película y aunque sea en verso, parece que no lo sea. Pero te juro que está todo en verso. Versos alejandrinos, versificados en pareado, como hacen los franceses en su teatro clásico. Has dicho que empezaste por el teatro y yo, esto es opinión personal mía, ¿vale? Es mi opinión personal, que quede claro a la audiencia. Bueno. Yo siempre he pensado que un actor debe empezar por el teatro. Sí. Me da la sensación de que los actores que empiezan directamente el cine les falla algo, o sea, hay algo que no llegan a tener, es como si hubiesen empezado para mí La casa por el tejado. Noto que muchos actores británicos, por ejemplo, empiezan en el teatro y después de triunfar en el cine vuelven al teatro. Vas a Londres y puedes ver en teatro muchas veces a actores muy importantes que han estado en Hollywood, que han triunfado y que han vuelto a las tablas. Estás diciendo verdades como puños. El actor ha de tener una formación teatral impresionante, que es lo que le dará luego lo suficiente para poder expresarse en otros medios. Y los ingleses eso no tienen, porque ya desde muy pequeñitos empiezan con su Shakespeare y con todos los clásicos isabelinos y con grandes comediógrafos y grandes escritores de teatro enormes. Y empiezan ahí y esto les sirve mucho luego para hacer lo que sea, cine. Si tuviesen que hacer doblaje, que también doblan. Sí, sí, doblan porque doblan dibujos animados, novelas en radio. Y doblan cosas que, por ejemplo, actores de franceses o tal, que los tiene que doblar en inglés, también doblan. O sea, eso de que solo se dobla en España es mentira. Se dobla en Francia, se dobla en Italia, se dobla en Alemania, se dobla en Inglaterra, se dobla, siempre se dobla. Y se dobla incluso para, no sé, en Japón o en Corea, en China, en todos los países del Bálticos, se dobla siempre. Porque es una manera muy, muy fácil de que la gente pues entienda lo que se está diciendo y además estás traduciendo un texto. Igual que se traducen las novelas, igual que se traduce el teatro, igual que es una traducción artística, como te he dicho antes, que se hace en todo el mundo. Entonces da la sensación de que bueno, en España se dobla solo en España. Mentira, mentira, se dobla en todas partes. Sí, no obstante, el doblaje español tiene buena fama. Sí, o sea, yo, es verdad que en España se dice mucho lo de es que solo doblamos aquí, pero siempre la frase acompaña una coletilla que dice, pero es que en España se dobla muy bien. Bueno. Que he conocido gente de otros sitios que me ha dicho, el doblaje alemán es horrible, o sea, amigos alemanes que me dicen, oír las películas en alemán es espantoso. Yo creo que aquí se hace un trabajo de doblaje muy bueno y que tenemos actores muy consagrados que llevan mucho tiempo haciéndolo y ya. Pues yo no sé si la técnica en España es distinta en otros sitios, pero el caso es que... Bueno, España tiene una afición desde muy joven, cuando se empezaron las películas sonoras, ya hubo una especie de doblaje primitivo. Curiosamente, se hacían unas dobles versiones en Hollywood. En Hollywood doblaban películas, sino que se hacía una película en castellano aprovechando los platós de la película. Por la mañana doblaba Greta Garbo. Rodaba Greta Garbo. Y por la noche, ese mismo plató iba, Conchita Montes, y hacía el mismo papel en castellano. ¿Por qué? Porque pensaba, bueno, es que todo el mercado castellano, mexicano, argentino, como entonces no había el doblaje directo, tendrán que aguantar las cosas en inglés o en otros idiomas, y entonces se inventaron esa historia. Pero, ¿qué pasó? Luego vieron que era muy caro, que tenían que llevar grandes comediantes, muy buenos actores, todos ellos, de teatro, evidentemente, que hacían las dos versiones, la doble versión. y algunas de ellas todavía persisten. Yo creo que hay un Drácula por ahí que es mejor que el Drácula de Bela Lugosi, que era un actor mexicano, que era un Drácula extraordinario. Dicen que era mucho mejor que Bela Lugosi, que fue el famoso Drácula de la época. Bueno, eso pasó a la historia porque realmente era muy caro, era fletar aviones y ir a Hollywood con mucha gente, solamente, además, gente, guionistas, traductores, claro. Entre ellos había gente muy importante como Javier Poncela, no te digo nada más, y gente de Edgar Neville, que se fueron a Hollywood a hacer este tipo de trabajo. Pero ¿qué pasó? Hubo un inventor, como siempre hay un inventor, que se lo llevó todo a París, a los estudios de Joinville, y desde París contrataban a los actores españoles, italianos, alemanes, franceses y doblaban esas mismas películas de Greta Garbo o de Marlene Dietrich, las doblaban en estos idiomas en unos estudios de París. Y eso ya, ahí empezó el doblaje, digamos, el doblaje profesional tal como se conoce actualmente. Y entonces en España, además, no solo eso, sino que en Barcelona, los de la Metro, Goldwyn Mayer, hicieron un estudio especial llamado La Metro, donde contrataban a gente, muy buenos actores todos de teatro, incluso gente que había hecho cine directo, y los contrataban para doblar pues a los actores. Robert Taylor tenía su voz, James Stewart tenía su voz, Claire Gable tenía su voz, y estos señores estaban contratados todo el año para doblar a Claire Gable dos veces al año, pero sí. Cobraban su dinerito, etcétera, etcétera. O sea, eso ya fue otra los historia. Buenos tiempos. Eso fue, o sea, estaba las versiones hechas en Hollywood, las versiones hechas en Joinville, que era doblaje puro, con un sistema nuevo, totalmente nuevo, donde te ponían el texto abajo en una pantalla para tú ir doblando, y luego ya los estudios convencionales, de los cuales en Madrid vino un señor italiano, un tal Ugo Donarelli, que creó el doblaje tal como se conoce actualmente, y los de la Metro tal como se conoce actualmente. Y luego pues se crearon estudios, que era una industria nueva, totalmente nueva, y contrataban actores, evidentemente actores que hablasen muy bien. ¿Y quién hablaba muy bien? Los que hacían teatro. Claro. Y entonces ya hubo contratados especiales, gente que solo se quedó en el doblaje y gente que seguía haciendo teatro, cine y doblaje. Entre ellos muchos de los grandes actores españoles. Entre ellos estaba dirigiendo Buñuel, no te digo ni una cosa más, Buñuel era un director de doblaje. Pero para que luego digan, no, es que Buñuel es un genio, claro que es un genio, un grandísimo director de cine, pero empezó haciendo doblaje. Y los grandes dramaturgos de la época, ya te he dicho, Javier Poncela, Paso, gente de este tipo, eran grandísimos guionistas de doblaje. O sea que, sí. O sea que, y esto te estoy hablando desde la República. Claro. Porque hay otra historia, que es que dicen que lo inventó Franco. No. Estoy hablando de los años primeros 30, es decir, cuando aquí había una República, incluso antes de la República, empezó esta historia. Y en el año 31 hubo una República, en el 32, 33 se doblaban ya películas y se doblaban muy bien. Llegó la primera, El cantor de jazz, y dijeron que ahora esto la gente tenía ganas de verlo, pero lo veían en inglés y pensaban, claro, no entiendo nada. Entonces lo doblaron, y cuando lo doblaron se llenaban los cines. Claro. Y eso es lo que creó, digamos, la industria. Mucho sentido tiene. Muy bien, pues si te parece, vamos a acercarnos al personaje de Saruman. Vale. Que, bueno. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para hablar de Saruman. Que realmente una. ¡Ay, es verdad! Bueno, vosotros igual no lo sabéis, pero a Camilo ha venido a nuestro encuentro anual y en el reparto de papeles le ha tocado ser Uruk, porque claro, siendo la voz de Saruman, pues era. Sí, pero fue por casualidad. Yo sí, dije, pero mira, la magia. Vas a ser Uruk. Es la magia. La gente está muy impresionada realmente con el personaje de Saruman en general. En las novelas es fantástico. En el cine quedó fantástico. Escogieron un actor muy bueno, que era Christopher Lee. Todo el mundo además le tenía mucho cariño porque se sabía que él era muy fan de las novelas de Tolkien. Sí. Él sabía muchísimo. Y luego la gente que ha visto la versión en castellano ha quedado muy encantada con tu voz. Realmente es una voz potente, reconocible. De eso se trata. Que ¿no? De eso se trata. Y quería saber cómo, pues bueno, un poco la historia de cómo te llega el proyecto, qué te pareció el personaje cuando lo viste, qué te pareció la producción del Señor de los Anillos. más o menos los plazos, cuánto tiempo te dieron para doblarlo, si fue, porque creo que el doblaje suele estar siempre como muy comprimido, en una película se dobla en 3 días. Sí, pero en aquel tiempo aún podíamos doblar con los compañeros al lado, ahora todo se hace en pista aparte. Y vas tú solito y haces el personaje, pero entonces estábamos muy juntitos. Ah, qué bien. Recuerdo haber doblado con los compañeros, con los hobbits. Bueno, a los hobbits los toqué muy poco, pero a los otros sí. Sí, con Gandalf, con Pepe Mediavilla, ¿no? Con Pepe Mediavilla, por supuesto. Hicimos ahí un buen trabajo. Y yo sabía que existía El Señor de los Anillos porque había visto la película de dibujitos. Sí. Una película muy curiosa y muy original. Uh-huh. Sabía perfectamente que Tolkien había hecho un mundo nuevo, porque me lo habían contado. No había leído las novelas porque la verdad es que no tenía tiempo, tanto trabajo. Claro. No había leído las novelas, pero sí sabía de qué iba todo. Y en esa película yo no llegué a doblar nada, pero vi cómo se doblaba en otra sala y vi, ¿qué están haciendo aquí? Y claro, los actores de doblaje de esa película estaban maravillados de la de dibujos. Claro, sí, de la de Baxi. Y uno de ellos, que ya sabía de qué iba, me dijo, sí, es que este autor, Tolkien, tiene un mundo preparado especial, incluso habla un idioma, ha inventado un idioma o varios idiomas. Sí. Lo de la tierra donde viven es una tierra que geográficamente no existe, pero dentro de su cerebro existe. Los personajes son, además de distintas etnias, ¿no? Unos son hobbits, otros son enanos, otros son hombres, otros son elfos. Y yo pensé, qué curioso es esto, ¿no? Y sí, cuando ya llegó la película grande de Jackson, de Peter Jackson, pensé, oye, pues aquí van a hacer una cosa buena. Y tuve la suerte de que me llamaron para hacer... O sea, me habría gustado hacer Gandalf. Ya. Pero no. Y a Christopher Lee le hubiera gustado hacer de Gandalf. Él lo decía en las entrevistas. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo. Los dos estabais... Pero claro, es que teníamos a Pepe Mediavilla, que era el number one. Claro. Y le iba muy bien el personaje. Y Pepe y yo, que éramos casi como hermanos. Pues nada, le tocó a él y le tocó muy bien, pero a mí me habría gustado hacerlo. Es que a ese actor no lo he doblado casi nunca. A Ian McKellen, ¿no? Y hay una película con Hawkins, sí, que se llama algo así como El Guardaespaldas o el no sé qué, que están los dos juntos, uh-huh, que es de la BBC, es una película para televisión, que están los dos maravillosos. Te la recomiendo porque me parece que es El Vestidor o algo por el estilo, la ayuda de cámara, que es difícil de encontrar porque es una película hecha de la BBC. Claro. Teatral, muy teatral, es teatro puro. Sí. Y están los dos geniales. Ah, pues la busco. Sí, búscala, porque está seguro. Ian McKellen y Hawkins. Y entonces yo, bueno, me tocaba Hawkins porque era el mío, ¿no? Pero me habría gustado hacer el otro, que está muy bien con el personaje ese. Pero haciendo de Gandalf está inmenso. Sí, está impresionante. La verdad es que sí. Y todos los demás, el reparto es extraordinario. El reparto es muy bueno. El reparto es muy bueno y yo creo que yo creo que además el hecho de que algunos fuesen poco conocidos también ayudó a creerte que era un mundo distinto, sí. Pero bueno, es verdad que Christopher Lee comentó en varias ocasiones que a él le hubiera gustado hacer de Gandalf, claro, claro, pero que ya era muy mayor, que le había llegado muy mayor y que le daba pena, pero bueno, que aceptaba. Pero que habría hecho un Gandalf muy interesante. Yo creo que habría hecho un Gandalf muy interesante. Quizás más duro, ¿no? Más duro, porque él ya su fisonomía y su manera de hablar. Sí, tenía unas facciones incluso más marcadas. Yo creo que Saruman estaba perfecto para él. Sí. También me han dicho que Sean Connery estuvo para hacerlo, sí, pero que lo rechazó, dijo, no, esto, error. Esto no me gusta. fue muy tonto. Un gran error. Bueno, pero había hecho otros 007 y cosas de esas, sí, y pensaba, ahora me voy a meter yo en este lío, no. En un mago. Sí, en un mago. No. Pero bueno, la película fue muy bonito doblarla. Descubrí que realmente estaba muy bien realizada. El doblaje lo podemos hacer muy tranquilamente, sin problemas, uh-huh, sin prisas. Sin prisa, ¿no? Muy bien dirigido por Miguel Ángel Jenner. Un ajuste, lo que hablábamos, un ajuste perfecto, una traducción extraordinaria. Y creo que es uno de los doblajes buenos. Vosotros que os gusta esto, me imagino que también habéis, por lo menos, degustado ese doblaje, ¿no? Sí, bueno, es que de hecho yo las películas del Señor de los Anillos las vi en el cine y las vi en español, uh-huh, y yo sé que los actores son muy buenos y sin querer hacerle un feo a Christopher Lee o a Ian McKellen, yo ahora mismo no soy capaz de verlas en versión original, porque ya estoy acostumbrada. Bueno, claro. Estoy acostumbrada. La costumbre es importante, claro. Sí, bueno, y me pasa lo mismo con una película de Disney que se llama Buscando a Nemo, que uno de los personajes lo hace Anabel Alonso, y a mí ya me parece que ella es perfecta para ese papel, y no, pues la versión original está bien, pero no es mi Dory. Mejor para ella, exacto. Mejor para ti. Y mejor para mí, como tengo esa opción. Pero sí, yo El Señor de los Anillos siempre la veo. En Hobbit, claro, también participaste. Sí. Es verdad que el papel era muy chiquitito. Nada, fueron nada, un ratito. Un momentito, ¿no? Sí. ¿Cuánto tardasteis más o menos en doblar El Señor de los Anillos? Yo no recuerdo porque no dirigí la película, pero sí. Sé que General se pasó bastantes sesiones haciéndolo, y además de una manera muy concienzuda y muy bien hecha. Uh-huh. Pero no te puedo decir exactamente los días, pero yo creo que cada película era unos 15 días en hacerlo con dobles sesiones y yendo los personajes a veces sueltos, a veces juntos, y es que la película es larga y hay mucho texto y es difícil de desentrañar también, porque claro, era un mundo tan nuevo que para el que no lo conocía, en mi caso conocía algo, pero gente que no sabía de qué iba decía, pero ¿esto qué es?, ¿no? Y bueno, el resultado fue muy bueno. Tengo una curiosidad. Hay una parte de la película que no sé si recordarás. Cuando Saruman ha poseído al rey Theoden, al rey de Rohan, sí. El señor de los caballos, ahí hay un juego de voces, porque por un lado habla al principio él, pero luego sale la voz de Saruman. Y quería saber, no sé si recordarás, ¿cómo se grabó eso? Si grabó él toda la parte y luego tú toda la parte y ya en montaje hicieron esa combinación. Creo que porque hicieron muta. Sí, yo me dijeron, has de doblar a este. Y yo, pero este no sé qué doblo yo. ¿Quién es este señor? Yo tengo a Saruman y era el rey, ¿no? El otro sí, el rey. Sí, justo. Y pero eran trocitos pequeños. Muy pequeño, muy pequeñito. Y dije, no, pero esto está solapado. Claro. Las dos pistas se juntarán y será como una amalgama de los dos. Y entonces ya entendí de qué iba la cosa. Porque el otro estaba pues sugestionado. Claro. Y estaba como poseído. Poseído, exactamente. No sabía, como acababas de decir, que habíais estado compañeros en la misma habitación. Digo, capaz que les hicieron coincidir para que a la vez se fueran... No, esto técnicamente es bastante fácil. Claro, quien dobló el rey, creo que era Jesús Díez, lo grabó por su cuenta, y yo cuando fui a hacer Saruman me dijeron, ahora te doblaré esto. Y yo, hombre, que no, que os equivocáis, que sí, doblaste todo, porque es tu voz solapada con la otra. Entonces lo comprendí. Es una parte pero, muy interesante. Pero no creo que... No sé que no lo hice con Jesús, lo hice por mi cuenta. Por tu cuenta. Sí. Pues es una parte muy interesante de la película, porque ahí la voz es fundamental, porque claro. El actor sigue siendo el mismo. Entonces, en ese caso te das cuenta de que si la voz de Saruman no es muy reconocible, si no tiene mucho carisma, pues... No funciona, es una cosa que no funciona, pero bueno. Está muy bien. Pues te quería preguntar ya por último, que vamos a terminar, si hay algún personaje, no te digo ya actor, te digo algún personaje al que le tengas especial cariño. Sé que a Gerard Depardieu en Cyrano, por supuesto. Como no, por supuesto, pero ¿hay algún otro que digas, disfruté muchísimo con él o me sentí muy, muy unido? A ver, hay un actor que me encanta y que no es tan conocido como estos, que es Gene Hackman. Gene Hackman es un actor, para mi gusto, el mejor que he doblado. Sí, para mi gusto, cuidado. Muy bien, claro. Porque es un hombre con mucha fuerza en la expresión, es un actor que sabe que también ha hecho mucho teatro, cuidado, y en sus películas siempre es un héroe, pero un héroe vengativo, un héroe... Una cosa muy, muy especial. Y siempre que lo he doblado me ha gustado mucho y he pensado, qué buen actor eres. Y empecé doblándolo en Art de Mississippi, que es una película de Alan Parker, que él hace un hombre del FBI que llega a un pueblo donde han matado a unos chicos de los derechos civiles y que hay un racismo brutal. Y él desentraña todo ese racismo, se va a buscar a los del Ku Klux Klan, hace como de justiciero. Y ahí estaba, y fue la primera cosa, una vez que le doblé y pensé, caramba, qué suerte. Y también lo hice porque el actor que normalmente lo doblaba estaba enfermo o lo que sea. Sí. Tuve que hacer también pruebas y pensé, pues mira, este actor me gusta mucho. A ver, ojalá pudiera seguir doblándolo. Y sí, a partir de ahí gustó mucho y ya la distribuidora también decía que esto, que lo haga Camilo. Bueno, es que el otro que lo hacía, digo, bueno, es que el otro que lo hacía ahora está enfermo y está más, más mayor o no lo sé, jubilado o lo que sea, y ya me tocó a mí. Oh. Y de verdad, cada vez que lo he doblado... Es que disfrutado. Mucho, pero mucho. Y ojalá Christopher Lee hubiese podido doblarle más, pero claro, era otro tipo. Desde luego, Señor de los Anillos es otro tipo de cine totalmente distinto, sí, al que te estoy contando yo ahora, que es un cine pues de intriga, de policíaco o de sentimientos o lo que sea. Y este es un, bueno, Saruman es una torre, él es una, sí, torre, es una torre y vive en las torres, o sea que es. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros tenerte en Regreso a Hobbiton. El placer ha sido mío. Me alegro. Porque no he visto trabajar a nadie tanto como vosotros desde por la mañanita temprano. Desde primera hora. Hasta la madrugada. Vaya organización, os felicito. De verdad. Muchas gracias. Efusivamente. Y además, bueno, aparte de que sois encantadores todos, el grupo organizador se ha portado conmigo maravillosamente y estoy muy contento. Además de estar en mi tierra, porque yo nací en Salamanca. Ah, pues a pesar de que me crié en Barcelona, porque me llevaron mis padres a emigrar a Cataluña, pues yo nací en Salamanca y cuando vi que esto que se hacía en Salamanca pensé, ay, me gustaría mucho y afortunadamente me habéis invitado y, sí, y muchas gracias. Pues nada, cuando quieras eres bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale, perfecto.